¡Soy el único que se da cuenta! Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. Uy, acá vengo y no me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabras, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, pienso. Necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor. Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Vamos, vamos, porque son las 10:10 y comienza este programa de viernes de que alguien haga algo. ¿Cómo están ahí del otro lado? ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Yo creo que la gente debe estar confundida, sobre todo. Confundida sobre todo. A ver si me escucho mejor acá. Creo que tengo un problemita, pero no pasa nada. Ahí está. Ahí te subí el retorno un poco más. Sí, ustedes escuchan muy, muy fuerte los auriculares ahí adentro. Sí, la verdad que sí. Se van a romper pero los no, oídos. Está bajito. Si querés bajarle un poquito de ahí y ya estamos. Ahí está. Perfecto. Se van a romper los oídos. Los oídos, sí, sí. Todo el tiempo me pasa de los pitidos en momentos random de mi día que digo, uy, estoy perdiendo. Eso es audición perdida. Estoy perdiendo audición. Chau audición. Chau audición. Salió del grupo. Oh, sí, audición salió del grupo. Bueno, cuéntenos cómo están, si están en clima electoral, si les chupa un ovario, un huevo, o si están nerviosas, nerviosos, si tienen ganas de ir a votar, si no tienen ganas de ir a votar, cómo están ahí del otro lado, por Dios. Si ya consultaron en qué mesa. Exactamente, vamos a estar hablando, va a venir, ya estamos en veda electoral, no se puede hacer más publicidad. de ningún candidato o candidata. Y bueno, nos pasó que salió la última tanda. Se nos pasó. Ustedes no digan nada. Se nos pasó la última tanda, pero ya no los van a escuchar más, por suerte. Uy, en la radio. Qué bueno. No van a escuchar más los candidatos con sus propuestas. Les contábamos que fuimos la primera vez que esta radio fue sorteada para salir, para sacar las publicidades oficiales de todos los partidos. Y bueno, ya se terminó, por suerte. Qué bien. Y bueno, eso, nos gustaría que nos manden sus mensajes al 3549-525153. Como les decíamos, vamos a estar hablando con Abigail Duna. Si tenemos suerte, también viene la Cami Cataudela, que estuvieron ahí explicando por redes con un videito de cómo se vota con esta boleta única de papel. Pero la idea es charlar un poco también sobre el padrón, sobre qué se puede, qué no se puede, y demás en estas elecciones del 26 de octubre, así que va a estar viniendo al final de esta primera hora. Y después tenemos una columna y el último día, la despedida de Nicolás González, nuestro co-conductor, que bueno, todavía no ha llegado, pero bueno, que se nos ya va. Ya está llegando tarde, último día. No, mentira, aviso que llegaba un poco más tarde. No, que se nos va de viaje, así que este va a ser su último programa y su última columna de Latidos de Córdoba, que entiendo es de Charlie García. Así es, parece. Y después va a venir un ratito, hoy vamos a tener programa corto sin cierre musical, pero va a venir un ratito antes de que termine el programa Loli de la Sacha Brigada, y vamos a estar hablando de todo lo que estuvieron laburando en Guazapampa, también los incendios en la población y bueno, sobre esta temporada. Época de mayor riesgo de incendio, y todo lo que amerita charlar sobre eso y con las hachas de sobre qué estén necesitando y demás, que siempre nos gusta charlar sobre eso. Y si tenemos la posibilidad y si nos atiende, teníamos muchas ganas de charlar porque yo me vi toda la sesión del consejo. Ayer dije, bueno, voy a ver un ratito y la miré completa. Sí, la miré completa. Sin caí. Y sí. Así que me vi toda la sesión del consejo. Muy pasaron varias cosas en el consejo, y entre las que pasaron interesantes e importantes, que estuvimos hablando el lunes, hubo una entrevista a vecinos autoconvocados acá en el aire, y tenía ganas de charlar un poco con Luciano Brancic, nuestro intendente, sobre le recordamos a la gente que no vio la sesión que se habló sobre el Hotel del Perilago. Fueron vecinos autoconvocados a hacer un pedido de información pública, no solo a la Municipalidad de San Marcos, sino a la provincia de Córdoba, digamos, a los que están encargados de la obra, que es la provincia de Córdoba y la ciudad de Cruz del Eje. Ahí se presentó también una carta de Luciano diciendo que él había hecho el pedido de impacto, sobre todo del impacto hídrico, que es la preocupación más grande de todos nosotros. ¿Cuánto va a impactar? Creo que anoche soñé con esto, o sea, estoy... Yo creo que también, en un momento me desperté con un ruido muy asustado y fue como, ¡ay, qué me pasó! ¿Cuánto va a impactar la utilización del agua? Que ahí contaban vecinos que hicieron el estudio, ¿no? Y que están los papeles, incluso estos 18.000 litros que por hora que se pueden sacar a través de esas perforaciones, bueno, ¿cuánto va a impactar en nuestra agua y en el agua de la zona, ¿no? También ayer una vecina nos contaba que el IPEA, que es la escuela que está pegadito muy cerca, ya está sufriendo faltantes de agua, que no se saben si son directamente por ese motivo, sino que... puede llegar a hacerlo. Entonces, bueno, hay una preocupación generalizada con respecto al agua y, a esta construcción y a la pavimentación también, y a todo el agua que implica también la pavimentación de toda la zona. Y el impacto también, yo no sé si de esto se habrá hablado, pero también sube un par de grados de temperatura el asfalto. Sí. Pero bueno, están ahí al lado del dique. De última te metes al dique. Sí, igual. No, fuera de joda, vamos a ver si nos puede atender, justo tenía una reunión, pero y si no, lo pasaremos para la semana que viene, porque son preguntas que están buenas hacerlas, como que las cartas se han presentado, se pasó a comisión el tema, caldeadísimo por momentos, ahí una... unas tensiones. Yo creo que hubo también mucho de lo que está sucediendo últimamente, que son muchos malos entendidos, o sea, como desentendimientos directamente. Yo creo que hay muchos problemas de comunicación, sí, y de, sí, interpretación. Sí, hubo situaciones muy incómodas en las cuales uno como espectador, quizás desde afuera, decía, no, pero este quiso decir esto, no, pero ella quiso decir otra cosa, y pero bueno, se pudrió todo en un momento, pero bueno, bien, qué sé yo, también las discusiones y los momentos en los cuales se discuten cosas como estas, es entendible que se dé una discusión, que haya distintas posiciones. Tampoco fue tan grave este entrevero, pero véanla para también sacarse sus propias dudas y hacer sus propias interpretaciones. Tampoco fue tan jodido, y el tema es, bueno, cómo continúa ahora la obra, si hay posibilidades efectivas de, a través de un pedido de popular y demás, de frenar y pedir realmente todos estos estudios. Se rechaza el estudio de impacto ambiental, o por lo menos vecines de acá de esta localidad, reunidos en asamblea, rechazan el estudio que existe, digamos, al no prever este tipo de cosas. Por ejemplo, cuánto va a impactar en nuestra localidad con respecto al consumo del agua. Y bueno, si quieren les puedo resumir otras cosas. También se habló mucho sobre, además del agua y demás, sobre el impacto en general, sobre el asfalto y el impacto de la sala de juegos al lado de la escuela. Como que hay varias cosas, no solo el estudio hídrico, sino también el estudio socioeconómico, que dicen y apuestan los vecinos que va a generar más, va a perjudicar mucho más de lo que va a favorecer, ¿no? En el sentido de, bueno, una sala de juego al lado de una escuela, al lado de un dique, bueno. A más B más C. Sí, utilizar el sala de juego. Sí. También. Exactamente. Que bueno, que medio que lo quitaron. El otro día yo pasé y dije, ay, no dice sala de juegos. ¿Qué pasó? Lo sacaron del cartel. Ay, se bajaron de esta. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a tener también noticias ahora en el próximo aire. Y me gustaría ahora, antes de irnos con una canción que eligió Vero, decir que pueden aportar a esta construcción comunitaria. Habíamos empezado una campaña muy linda que quedó trunca. No sé qué opinan. También mándenos sus mensajes con respecto a eso. Quedó un poco trunca. La campaña de octubre, que era aportar, suscribite, alegrado, manda tu comprobante de que mandaste un aporte y participabas por un montón de premios que teníamos. ¿Qué pasó? Todavía nadie nos mandó ningún comprobante. Solo Ignacio, amigo de Nico. Maestro Linga. Ay, ¿qué le vamos a mandar? No, gente, no saludes. No, un poquito tarde. No te ahí está, otra vez. Otra vez, ahí estás abierto. Ahí estoy activa. Sí. ¿Cómo le vas, compa? Perdón la tardanza. Buen día. Ya te saludamos y dijimos que iba a ser tu último día. Me ya te despedimos. Sí. Te echamos. Ya lo hicimos público. No. ¿Ya lo hicieron público? Bueno. Sí, hicimos público y hicimos pública también tu columna de Charly García. Bien. Sí, va a ser un poco de Charly y también traje para comentar. Va. Por el cumple de Charly, obvio. Sí. ¿Es hoy? Perdón, estoy medio perdida. No, fue ayer. Bien. Los 74 pirulos. Bien. Y después de un descubrimiento, bueno, no se lo vendo ahora también, pero es charla, es de la noticia que me pareció muy interesante, que veníamos hablando sobre cómo fue la población de América en otra columna, lo que fue la parte de los jesuitas. Sí. Y digo, la otra vez, por el 12 de octubre, que hablamos un poco, y hubo un descubrimiento re zarpado que se publicó hace 2 días, 3, ayer terminó eso, en Catamarca. Sí. Ah, mira. Sí. Súper interesante. Que es súper interesante, sí, porque cambia toda la lógica de la población de, sí, América, y son como noticias muy, muy buenas que nos tocan acá. Me interesa. Ah, yo siempre anduve buscando como, bueno, a ver, en Córdoba, ¿cuáles son los primeros lugares, donde los más antiguos que se detecta población, uh-huh, en América también? Y nada, y esta noticia está buena, ahí la voy a traer más los datos puntuales. Dale, vamos con eso. Y lo que decía de la comunicación colectiva y esto de los aportes, es que si bien quedó trunca, pueden mandar sus mensajes. Estamos acumulando premios y vamos a realmente lanzar la campaña grande, pero si nos mandan muchos... Si ustedes lo piden. Si nos mandan 3... ¿Tres comprobantes hoy? Hoy. Salen, premios. Dijimos, salen premios. Puede ser desde 1000 pesos, que un alfajor está a 1000 pesos. Sí. No. No, un poco 1500, más, 1500, 2000. Bueno, menos de un alfajor, 1000 pesitos. Participan. Participan por este octubre de suscripciones, octubre de aportes a la Radio Garabato. Realmente lo estamos necesitando, gente. Bueno, resulta que tenemos... Se nos vuela la operadora. Necesitamos una ventana que cierre bien. Ah. Se está viniendo la lluvia, ¿eh? Eso es como una noticia. Qué lindo, una noticia de último, de momento. Último momento. Urgente. Se nos está volando la operadora. Sí, yo salí medio desabrigadita así en la moto y tuve frío porque estaba como transpirada, no sé, me levanté raro. Yo salí así como estoy. Sí. Hacía calor adentro de mi casa. Sí. Gente, si van a salir afuera, está fresco. Hay vientito, no se confíen con el calorón que hace dentro de la casa. Bueno, no termino de decir lo de la comunicación colectiva. Eso. Y el aporte, y el que alias. Estamos queriendo juntar plata para pagar la escritura de esta casa, de esta casa. De este espacio. De este espacio. Que es un poco nuestra casa. Que son 4 millones de pesos, que ya vamos pagando un poco, casi la mitad, pero que nos falta la otra mitad, no la tenemos y no sabemos dónde sacarla, básicamente. ¿Dónde va a salir? Básicamente. Así que en resumen, si tienen ahí, aporten, si pueden hoy, mañana, el alias, radio.garabato, ¿era? No, Garabato, nada que ver. Garabato Comunitaria. Garabato Comunitaria, a nombre de la Asociación Civil. De la Asociación Civil, no se pueden confundir. Así que manden esos comprobantes. Manden y participan y van a ganar premios. Capaz alguien medio tímido o tímida aportó y no lo sabemos. Claro, y no mandó el comprobante. No vimos. No la participa. Cuenta del banco, ahora abro la cuenta del banco. Bueno, gracias, gente. Nos vemos hasta Chao. El viernes que viene. No, escuchemos un temita y volvemos con las noticias. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero matriculado. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Thank you. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Vamos a empezar con una noticia sobre la casita, con el Congreso de Niñez y Juventudes Trans que se va a organizar en Córdoba en noviembre, y esta nota que es de La Tinta y que cuenta un poco el hostigamiento que están recibiendo las personas, los y las organizadores de la casita trans de Córdoba, que en esta organización del segundo congreso ya de juventudes y niñeces trans en Córdoba, se están recibiendo una catarata, para decirlo de alguna manera, de violencia en redes, y lo están denunciando a través de... Salud, amigo. Y lo están denunciando a través de mensajitos y sobre todo de una adhesión que se están difundiendo a través de WhatsApp. Dice, necesitamos que te sumes con tu adhesión, la de tu organización, y que nos ayudes a difundirlo para que demostremos que somos muchas más las personas que defendemos los derechos de nuestro colectivo, en particular niñeces y adolescencias trans. A los discursos de odio respondemos con un abrazo colectivo. Ahí lo vamos a estar subiendo también a nuestras redes para que se puedan, para que puedan firmar. Es un documento de Google. Y bueno, nada, todo alrededor de esto, de la organización del segundo Congreso Nacional de Niñez y Juventudes Trans, que bueno, en este contexto de tanta regresión y tantos discursos de odio, se les está haciendo muy difícil. Así que bueno, la nota es súper interesante, es una nota que está en La Tinta, como decía antes, del día de hoy. Y que bueno, en definitiva lo que dice que... Dice, con el pretexto de proteger a las infancias, entre comillas, y con la consigna con los chicos no, grupos de antiderechos denunciaron y repudiaron el Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans a realizarse en noviembre en la ciudad de Córdoba y organizado colectivamente por quienes integran la casita trans. El Congreso tiene como propósito, dicen los organizadores, visibilizar las identidades diversas y pensar sus existencias desde una mirada de efectivización y ampliación de derechos, derechos que históricamente les han sido negados, negando con ello la dignidad y el valor de sus vidas. Expresaron quienes lo organizan que son organizaciones, familias, activistas, docentes y profesionales que están vinculados con el acompañamiento de infancias y jóvenes que transitan cambios en su identidad de género. Nos sorprende, dicen, que en un contexto regresivo en políticas de género, fundamentado en la narrativa de la batalla contra la ideología de género, vuelvan a tomar protagonismo los grupos antiderechos. Con algunas caras nuevas, repiten un modus operandi que lo conocemos muy bien desde su militancia contra la educación sexual integral, contra el matrimonio igualitario, contra el aborto legal. En muchos casos, desde sus fundamentalismos religiosos, en otro por un pánico moral y sexual. Es un retroceso inadmisible, impulsado por discursos de odio que buscan volver a instalar el miedo y la censura, indicaron desde la casita trans. Bueno, ahí vamos a estar difundiendo este documento para firmar y para difundir un poco no solo la actividad y lo que están organizando desde la casita trans, sino también visibilizar un poco este odio en redes, que aparte son niñeces y adolescencias, ¿no? Ya estamos hablando de otro nivel y personas que están realmente organizándose para atravesar y vivir esas adolescencias y esas niñeces de una manera más amorosa. Y bueno, esto irrumpe y rompe realmente con el objetivo original de la casita trans, así que nos sumamos al pedido. campaña podría ser. ¿Cómo? Lo de los cierres, que cerraron varias campañas. Cerraron varias campañas, a ver qué tenemos por ahí. Bueno, en Córdoba, el Frente de Izquierda, bueno, no, estamos en veda. Así estamos que en veda, así que no hay que dar encuestas, números, ¿no? Datos, opinión, podemos hacer ruidos. Bueno, nada, que en Córdoba acá se estuvo cerrando el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, cerró su campaña en la Plaza de la Intendencia. Me olvidé el nombre de carro, el Frente Fuerza Patria, Fuerza Patria en la Plaza Colón. En la Plaza Colón fue el cierre. Y bueno, lo que tuvimos viendo televisado también fue ayer, fue el Milei en Rosario. ¿Fue? No lo vi, ¿podés creer? Mira. No me di el lujo de sentarme a verlo en Rosario. Muy loco, muy random. Sí, lo que se vio fue que, por ejemplo, acá en Córdoba hubo poca gente en los lugares que vino habiendo. En este hubo mucha gente, pero hubo más de 100 colectivos de Buenos Aires que fueron hasta Rosario con gente. Sí, no, acá en Córdoba buscó, no sé, Independencia y San Lorenzo, una cosa así. Dos calles muy angostas de Nueva Córdoba para que parezca que haya mucha gente, que había mucha gente, pero supuestamente algunos medios estaban diciendo 3.000 personas en Córdoba. Yeah. Y también represión y gente que se acercó a ir a decir que no le parecía. Perfecto. Muy amable. ¿A quién vas a votar? No se puede. Decime, respondeme. Yo ya lo dije el viernes pasado, la gente lo sabe. Oh, yo no estuve. Bueno. La gente lo sabe. Está complicada. La verdad que yo ayer tuve, o sea, hablando así sin decir nada, tuve una conversación con mis amigas de Córdoba Capital en un grupo y está complicada la cosa. O sea, no nos pusimos de acuerdo claro, a quién votar. Sí, para mí que antes era más hubo fácil. Hubo tres opciones. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Hay mucha confusión, es que está abierto el abanico. Bueno, sí. Entre esas opciones podríamos decir la Nati, Pablo Carro. Y la Lilia Olivero, que yo la voté toda la vida, digamos. Pero bueno, son tres opciones que el progresismo cordobés, como para decirlo de una forma muy general y que nadie se sienta ofendido con esto, está entre esas tres opciones y eso le quita poder a... O sea, le quita también, le quita unificación, digamos, pero también le quita, siempre estuvo a la izquierda y lo que fue el peronismo, kirchnerismo, de alguna manera representado. Ahora hay tres, pero además está muy empardado Schiaretti con Milei. Esto no se puede decir, creo. Sí, pero nosotros estamos utilizados. Nadie nos está escuchando de la Junta Electoral. A mí lo que me llama la atención... Pero está empardadísimo. De hecho, algunas encuestas lo dan 2 puntos arriba a la Libertad Avanza y otras le dan 2 puntos arriba a Schiaretti. Claro. A mí me llama la atención Schiaretti y Yarlora están dándole con un palo también a Milei. Es como que... Para mí hay tanta imagen negativa que está viendo cada vez más de Milei que está dando votos hoy en día, como nada, criticarlo y hablar mal. Sí, ahora les conviene, veamos cuando, sí, qué pasa, sí, siempre después, se acomoda después de las elecciones. Peronismo cordobés. Bueno, y Provincias Unidas trata de a través de esta unificación que hicieron, hacer una buena elección. Bueno, tiro una noticita más por encima de otra cosa. Sí. Si me autorizan. Bueno, nada, la situación que tenemos ahora que toca más cerca, que es lo de Paulo Lautra. Sí. La Hurta. La Hurta. Sería un femicidio y un asesino por el tipo que mató. Sería sí. Cometió doble femicidio y un homicidio. Y un homicidio. Gravísimo. Lo trajeron a Cruz del Eje y ayer lo volvieron a llevar para Córdoba Capital. Lo tienen viajando para que porque le tocaba a declarar a tribunales. Pero fue ayer y no declaró nada. Así que más que nada lo. Se quedó calladita la boca. Se quedó calladito. Sí, lo que habló, que eso sí, hay muy buena crítica que se le hace al ministro de Seguridad acá de la provincia con este caso, que cuando arman todo el circo de traslado le dan la posibilidad, le dan un micrófono, sí. Permiten que en un momento esté en contacto con la prensa, y la verdad que es terrible porque ahí nada, es como le dan voz a este femicidio donde, ¿cómo se dice?, revictimiza a la víctima. Uh-huh. Por el hecho de que él ahora plantea la estrategia de que en realidad él salvó a su hijo. De que sí, que estaba como preso de una... Red de trata y una... Sí, que lo tenían secuestrado, una cosa así, dijo. Sí, Sí, pero bueno, también esto, con una cuestión también de trata era lo que mezclaba, pero el tema es, bueno, eso, se lo critica, ay, se me fue el nombre del ministro de seguridad de... ¿Lugones? Ah, no, ese es Salud, disculpa. El de Córdoba. Ah, el de Córdoba, perdón, no sé. ¿Qué va a ser futuro político? No me acuerdo, para... Bueno, eso lo tenemos y bueno, acá lo tendremos en Cruz Hereje a este femicidio cerca. Bueno, no me aparece el número. Bueno, y después otra noticia de Juan ayer, Pablo que puede Quintero. Ser Juan Pablo Quintero. Yo pienso... No pienso nada. Un espanto no se merece nada. Aparte, a mí me hizo muy mal ver la cantidad de veces que el tipo había ido a hostigar a las dos a la casa, incluso viviendo en el techo de un vecino. Y nada, que no se tomaron las medidas necesarias desde parte de la seguridad también, hablando de seguridad, como para proteger a esa familia que estaba siendo hostigada permanentemente. O sea, el tipo vivía y estuvo 3 o 4 días, según lo vio y lo denunció también una vecina arriba de un techo, o sea... Sí, una cosa. Y qué loco lo que está pasando con la frontera también, que cada uno entra y salen. Pasó con los que mataron a esta Porque chica además en la Buenos mató Aires, con un... los peruanos Tiro. Aparecieron en Perú. Sí. Este que vino de Uruguay también se pasa, está lleno de un colador, le dice, la frontera. Sí, exactamente, liberadísimo. Bueno, por otro lado, también una cosa interesante que pasó... A ver, ¿por qué no lo...? Ah, ya sé. Milei estuvo también presentando esta reforma laboral que me parecía interesante charlarlo y medir un poco, porque también lo llamó, o sea, muy zipa ya está la discusión a último momento, o sea, esto de Estados Unidos sí, Estados Unidos no, pero además con una injerencia, ¡ay, qué lástima! No estoy encontrando como la parte de que me interesaba, sobre todo de la presentación de esta nueva reforma laboral que Milei presentó en San Nicolás, acá lo encontré, el plan Argentina Grande otra vez, o sea, ¿se acuerdan de Make America Great Again? Great Again, bueno, lo mismo. Plan Argentina Grande otra vez es el plan que presentó Milei como reforma laboral, que básicamente lo que plantea es... sí, perdón, qué lástima que se me perdió todo lo que había buscado. Pero bueno, básicamente la reforma laboral lo que plantea es eliminar las indemnizaciones por despido, es decir... no hacer la indemnización, sino reemplazarlas por un fondo de cese laboral, es decir, que vos vas a estar aportando, además de tu sueldo, todo el tiempo una partecita más para cuando te echen. Entonces vos mismo te vas a autopagar tu despido. Está muy bueno eso. Claro, tu propia indemnización. Después también se planteó, dentro de esta reforma laboral, un banco de horas, que es para compensar las horas extras con tiempo libre. Entonces vos vas a decir, bueno, me quiero tomar unos días, bueno, listo, pero después vas a venirte a hacer unas buenas horas extras. Claro, vas a trabajar sábado, domingo y feriado. Claro. Después hay habilitación para firmar contratos en cualquier moneda, es decir, que vas a poder firmar un contrato en dólares. Para los que querían ganar en dólares. Para todos los que querían ganar en dólares, van a ganar $30 mensuales. Y sí. Bueno, y cuando el dólar se vaya, no sé qué va a pasar el lunes, gente. ¿Qué va a pasar? Bueno, en cualquier moneda. Después, flexibilización de las vacaciones, donde el empleador te va a decir qué días te vas a tomar. Y las fracciones que se toman, es decir, que vos, si vos y tu pareja, los dos están en blanco y sus jefes no se ponen de acuerdo, no se pueden ir de vacaciones al mismo tiempo, porque bueno, lo decide el empleador y eso, y que en qué momento del año, capaz te dice, che, te tocó irte en ahora, en septiembre, cuando hay viento y claro. En agosto. Bueno, no está mal, en agosto. Depende a dónde te puedas ir. Sí, pero si hay mucho viento, bueno, no sé. Y por otro lado también están habilitadas las jornadas laborales de hasta 13 horas. Esto en el plan hacer Argentina grande otra vez. Y bueno, argumento que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral que afecta al 50% de los trabajadores y para terminar con la industria de los juicios. Creo que es más fácil terminar con la industria de los juicios. No sé la si más fácil, pero si no me refiero a que no es la más, o sea, no aborda, digamos, directamente el tema de los juicios laborales, esto en particular, estas medidas en particular. Cabría recordar que el empleado no es el dueño y que ya de por sí 4 de cada 10 están en negro, dice literalmente el presidente, panorama del empleo informal y la pobreza laboral. Por otro lado, estas reformas serían las recomendaciones, entre comillas, para acumular reservas, por eso lo ligamos un poco, o sea, además de por el nombre que mismo que le puso Milei, lo ligamos un poco a estas conversaciones que estuvo teniendo el presidente con Donald Trump y también con Kristalina Georgieva, es decir, con la directora del Fondo Monetario Internacional. Pero más que sugerencias son aprietes a un gobierno nacional fragmentado. Esto es aporte de Enfant Terrible, que es el medio independiente de Córdoba, y debilitando al ojo público y político. La imagen desprejuiciada y totalitaria que vendieron durante el primer año se desplomó en estos 10 meses. La tan mentada reforma no es otra cosa. Que una quita de derechos laborales, una alternación radical del régimen de convenios colectivos y una legitimización de la precariedad del trabajador y la trabajadora, todo enmarcado en una supuesta libertad a la hora de contratar a un trabajador, explican también en el portal La Nueva Mañana de Córdoba. Bien. Hacer la Argentina grande. Bueno, por otro lado, ¿tenés algo más de política? Porque si no paso a... Pasemos. Pasamos a otra cosa, después vamos a estar hablando de cómo se vota, cómo es la boleta y demás. Está llegando Abigail Luna y la Cami Cataudela para contarnos un poco sobre eso. Y yo solo quería contar que fue la semifinal de la Copa Argentina y que Belgrano quedó afuera, cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors en Rosario y quedó afuera de la Copa Argentina, final que se va a dar... que va a participar ahí Argentinos Juniors, pero bueno, el día de ayer, después de haberle ganado a Boca en la Bombonera, Belgrano quedó afuera de la Copa Argentina. ¿Vos de qué equipo cordobés sos, Antonella? De Belgrano. Pero el otro día jugó contra Boca y era de Boca, más de Boca que de Belgrano, me di cuenta. Ah, yo de chico era de no Talleres y de Boca. ¿Sí? Sí. ¿Fuiste a la cancha de Belgrano? No en un partido. Bien. O sea, porque yo estudiaba ahí en Alberdi y me gusta mucho Alberdi y demás. Conozco mucho la cancha, fui a distintas actividades, pero no a fiestas. No a partidos, sí. No a un partido. Pero jugó muy bien, estuvo muy bien Belgrano, pero bueno, quedaron afuera... Quedaron afuera, perdón, estaba leyendo la nota, a ver si hay algo más interesante para decir, pero no, quedaron afuera y... Tenemos afuera nuestras invitadas, nos dice así ya la operadora, que nuestras primeras invitadas... Bueno, entonces no le demos más rosca, vamos a lo que va a pasar el domingo. A lo que va a pasar el domingo, si quieren ponemos un temita corto antes y ya volvemos con más que alguien haga algo. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Aló, Lali, querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias. ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, no. te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Ya, ya, ya, tiro flores, bebé. No, no, no, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes, han colgado, que se calle el decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura. Faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Los argentinos estamos muy dolidos. Que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Bien, seguimos en el aire de que alguien haga algo. Me tomo unos mates y creo poder estar haciendo este programa. Porque no me está costando arrancar, realmente me está costando. Seguimos en el programa y bueno, como todos saben, este domingo se vota las elecciones legislativas, este 26 de octubre, ya estamos en veda electoral, pero creo que está permitido, y ahora le vamos a preguntar a Cami Cataudela, que es parte del registro civil y además secretaria en el Consejo, ¿cómo se vota este 26 de octubre? ¿Qué se vota? Hola Cami, bienvenida. Hola Anto, buen día. Sí. Bueno, el 26 de octubre son las legislativas, como bien vos dijiste, se votan en algunas provincias diputados y senadores, y nosotros en Córdoba solo diputados. La boleta se va a usar por primera vez, que es la boleta única. Hay una boleta por ciudadano, es decir, por eso tampoco se vio como años anteriores que se repartan boletas. Esta vez están en el cuarto oscuro, vos entrás. La boleta, en nuestro caso, tiene una sola fila con muchas celdas en las que están cada partido. Se vota marcando con lapicera una cruz el partido que cada uno decida. Yo quería solo aportar que, bueno, hay muchísimas. Tengo acá la boleta en buena calidad, la conseguí porque viste que hay muchas. Somos las que más candidatos tiene, de las del país, somos una de las que más, 18 opciones tenemos. Claro, es larga la boleta, sí. Sí, exactamente. No, bueno, pará, estaba leyendo. Partido Libertario es el primer partido, voy a hacer un repaso cortito, ¿sí? Partido Libertario, el primer partido, en donde está Spacesi, este no es de La Libertad Avanza, pero es muy parecido, porque tiene también unas alitas, confunde ahí un poquito. Están enojados, Milei, con eso. Con Spacesi. Porque se va a llevar muchos votos, porque usaron el mismo color, que dicen que ahí hubo un error y una estrategia media sucia. Claro. Y bueno, y el nombre, todo. Se va a llevar muchos votos, que para mí. Sí, y está pues, en primer lugar. Y está en primer lugar. Segundo lugar, Alianza Fuerza Patria. Le contamos a la población que no sabe que esto es por sorteo, digamos, la ubicación. Sí. ¿No? Alianza Fuerza Patria, segundo en la lista con Pablo Carro y Coti San Pedro. Alianza Ciudadanos, Héctor Baldassi, que anteriormente estaba en el PRO, ustedes lo habrán leído. El árbitro. El ex árbitro, exactamente. Y Yanina Vargas. En cuarto lugar, Unión Popular Federal. Este no lo conozco, perdón. Mario Peral y Mariela Ramallo, les pido disculpas. Alianza Encuentro por la República. Ahí está García Elorrio, un señor que viene de... ¿Cómo se llama? El Portal de Belén. Elorrio, ¿no? Bueno. Creo. Sí, no conozco el partido, García Elorrio y Bastán Ana. Después está este que es muy gracioso, que es el que se llamó el partido Tatín o algo así, que tiene el loguito del alfajor Tatín y que tiene el pentágono ese que le ponen para el azúcar, el de como alto contenido en sodio. Bueno, ese dice anticasta y se llama Frente Federal de Acción Solidaria. Es un frente medio libertario, pero que estuve leyendo por ahí que le prestaron un sello filo peronista, algo así, para presentarse. Se llama López Chiodi Stefano y Irusta Paola, y bueno, estos. Después está Política Abierta para la Integridad Social, Edgar Bruno y Patricia González. Alianza Córdoba Te Quiero, con Julio Lucero y Miriam Alejos. Partido Demócrata, Pablo Martelli y Paola González. Acción para el Cambio, Alfredo Keegan y Paola Rimeri. Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota y Marcelo Ruiz. Frente Izquierda de los Trabajadores, Unidad, Fitu, Liliana Olivero y Josué Plevich. Alianza de la Libertad Avanza, Gonzalo Roca y Laura Soldano. Unión Cívica Radical, con Ramón Mestre y Patricia Rodríguez. Propuesta Republicana, que es la del PRO, con Agos Carreño Oscar y Camila Pérez. Movimiento Avanzada Socialista, con Julia Di Santi y Eduardo Mulal. Y los dos últimos son Partido Fe, con Juan Zailén y Celeste Gacheta. Y Alianza Provincias Unidas, con Juan Schiaretti y Carolina Basualdo. Bueno, esas son todas las filitas que van a tener en vertical de la boleta única. ¿Y cómo se vota? Se marca con una cruz, la lapicera tiene que estar en el cuarto oscuro y tiene un casillerito chiquito en blanco en el que vos realizás la cruz. La gente está muy confundida respecto a las boletas, pero quédense tranquilos que cuando la vean, porque mucha gente todavía no tuvo la oportunidad quizás de verla, tampoco es de tan fácil acceso como dijiste vos. Cuando entras a internet, no es que pones la boleta y te aparece primera que nada. Entonces, cuando la vean en el cuarto oscuro, se van a dar cuenta que no es tan complicado, y lo importante es marcar en el casillero, doblarla, introducirla en el sobre, y como habitualmente votamos. Las boletas no las pueden tener anteriormente porque además van a estar firmadas, ¿no? Sí, exactamente. Por el presidente de mesa. Claro. Yo creo que es una de las boletas más fáciles, va, sí, que nos toca esta elección. Hubo otras que había que marcar cuál era por uno, por otro. La anterior era que había que doblarle en cuatro, de cierta manera. Esta es sencilla. Esta no tiene sobre. ¿No tiene sobre? Creo que no. Entiendo que no. En los ejemplos que vi, entiendo que no, que como la misma doblada así con la firma se introduce. Antes, cuando sí se veía el voto, era que sobre. Sí metían en el sobre. En lo que Por otro lado, es la primera vez que a nivel nacional se vota así, pero nosotros cordobeses ya hemos votado con boleta única. Pero eran más cosas que había que marcar. Podías marcar para gobernador uno y para diputados y senadores otro casillero. En alguna elección que hayan coincidido, quizás. Era como la forma de cortar boleta. Claro. Podías marcar en varios, o sea, la cruz de la lista completa, o podías marcar, pero eso no va a pasar en esta situación. Es solo un casillero. Cami, te pregunto, sí. vos seguro sabes, pero acá en el pueblo hay situaciones, por ejemplo, que gente que no puede ir a votar, ¿cómo se hace? O gente mayor. Sí, siempre hay enferma. Un plan, una estrategia para llevar a la gente que no puede llegar. Me imagino que los móviles de seguridad ciudadana y algún. Se va a dar un. ¿Trabajan también en todo esto que son las elecciones? No estoy al tanto, pero me imagino que sí, porque se ha hecho siempre. Y la verdad que es, si bien hay casos, no son tantos y se pueden dar a conocer. Siempre se habla primero con la persona, así que me imagino que hay una coordinación ahí para llevar que todos los que estén interesados en ir a votar y soliciten una ayuda, se les va a dar. Cami, ¿vos tenés alguna información sobre, bueno, se está hablando del no voto o el ausentismo? ¿Tenés alguna información sobre cómo se viene dando históricamente o las últimas elecciones acá? ¿Si hay mucha gente que va a votar acá en San Marcos todavía o muchos ausentismo? Y mira, tengo entendido, porque no te puedo dar un dato certero, pero uno lo puede ver cuando va a votar. Normalmente las legislativas es una elección que no va mucha gente, no asiste. Y del padrón, que mira, te puedo decir acá el total, que es de 3.918 electores, no van los 3.918 electores. Es muy poca concurrida las elecciones. Que de hecho yo venía preparando algo para decirles sobre esto, que la gente está como muy negada con el voto, pero sin embargo es la única herramienta sustantivamente activa que tenemos para ejercer la democracia. Así que ir a votar, además de ser un derecho, es un deber. Como ciudadanos debemos ir a votar, y me parece que por más que haya como una cierta resignación a creer que bueno, todo es lo mismo, uno tiene que estar tranquilo con lo que elige, votar con criterio y seguridad y con uno mismo. La tranquilidad es de que fue y ejerció su derecho y cumplió con su deber. Así que esperemos que esta vez vaya más gente. Sí, bueno, les recordamos que en parte lo que se va a votar es 127 puestos en la Cámara de Diputados. En nuestro caso hablamos solo de diputados porque no votamos senadores, pero se van a votar 127 puestos en la Cámara de Diputados, y vemos la importancia también que poco a poco va tomando. Veía también una encuesta, como esto no es de exclusivamente de elecciones, lo podemos decir tranquilamente, pero en un momento fue muy menospreciado el Congreso en general, y poco a poco está tomando como en lo que son las encuestas de lo que dice, opina la gente, está tomando más importancia para nuevamente, y por suerte, porque es uno de los tres poderes y las tres herramientas que tenemos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En este caso, el poder legislativo es una de las herramientas que tenemos para decir no. Por ejemplo, leíamos la noticia de esta reforma laboral que se quiere imponer desde parte del gobierno, que perjudica muchísimo los derechos de los trabajadores, y es una de las herramientas que tenemos, y por eso es importante ir a votar, y por eso también en estos casos surgen, no se pone tanto como importancia las alianzas, sino más bien se presentan candidatos que tienen una historia dentro de la Cámara de Diputados y que no necesariamente tienen un candidato o una referencia a nivel nacional, sino que son diputados que, bueno, están ahí por su carrera legislativa y por esto, por defender ciertas leyes, por el conocimiento de la Constitución. También estuvieron surgiendo muchos candidatos que son medio outsiders, que no tienen mucho conocimiento ni siquiera de cuántos habitantes hay en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, importante en muchos aspectos, ¿no? Bueno, Cami, eso, un mensaje para la comunidad, de más o menos, si quieres decir, los horarios de cómo se... Sí, las votaciones son, como siempre, de 8 a 18 en las escuelas primarias y en la escuela secundaria. Tengo entendido, y si mal no recuerdo, desde la M empiezan a votar en la secundaria y hasta la L en la primaria. Igual, de todos modos, está el... para consultar en el padrón.gov.ar, pueden ingresar su DNI, si se les complica, en la mesa de entrada de la MUNI les damos una mano y automáticamente van a saber en dónde votan. Y bueno, esto que hablabas vos, para refrescar, de la Cámara de Diputados y de Senadores en el Congreso en sí, hay mucha gente que desconoce, yo más o menos tanteando, sobre todo con los jóvenes, no, mucha gente no sabe cómo funciona el Congreso. Y decirles que es esto que decía Anto, que el poder legislativo es el filtro a las decisiones que toma el Ejecutivo. Para trasladarlo acá, es con lo que sucede en el Consejo Deliberante. El Ejecutivo envía un proyecto, en el Consejo Deliberante se delibera y se vota. Y a gran escala, a nivel nacional, es lo mismo. Entonces sepan que es súper importante y hay que reforzar un poco más esto del poder legislativo y quitar un poco el carácter presidencialista que se le viene dando hace años en el país al poder ejecutivo. Hay que generar como una pluralidad un poquito más amplia y no encerrarse en esto de que un presidente puede decretar lo que quiera. Hay un poder que lo limita y es el poder legislativo, y es muy importante que la gente este año particularmente se acerquen y voten, por favor. Exactamente. Bueno, Cami, Perdón, yo tengo unas datas para sí, tirar. Sí, por favor. Cami, ¿cómo había sido el padrón? ¿Cuántos electores tiene? 3.918. Bueno, me fui a fijar cuántos votaron en San Marcos precisamente en las últimas elecciones. Y, por ejemplo, bueno, en el 2023, si no me equivoco, sí, son las sí. últimas veces que votamos, está rondando y es la misma cantidad en lo que fue acá la de intendente, donde ganó Luciano Brancic con el 55% de los votos. Él ganó con 1.280, Luciano. Bien. Y en total suma 2.200 y pico la cantidad de personas que fueron a votar. Luego fueron las elecciones generales, que fueron en octubre, donde la suma de votos ahí también nos da 2.234. Para tener más o menos un cálculo de cuánta gente es la que vota en San Marcos. Donde en esas elecciones, si quieren para recordar, ahí ganó Unión por la Patria con el 45, Hacemos por Córdoba, que en ese momento se postulaba el provincial con el 20%, y La Libertad Avanza con el 16. Luego las finales, que fueron las presidenciales de noviembre del 2023, ahí hubo un total de 2.237 votos. Bueno, más o menos últimas. A grosso modo un 60% sí. del padrón. De los que votan, donde ahí Sergio Massa ganó en San Marcos con el 59% de los votos, que fueron 1.320, y Javier Milei sacó el 37% en San Marcos, 827 personas. Es exactamente lo que pasa a nivel nacional, 60% de participación, no llega al 70%, es preocupante de todas maneras, digamos, y también es la variante que va a sorprender a todos si realmente va mucha gente a votar con respecto a las encuestas y a lo que se viene diciendo de quién va a ganar. Así que realmente todo está abierto en ese sentido, si la gente está dispuesta a ir y a ejercer el voto y su derecho a elegir, realmente puede llegar a cambiar mucho la perspectiva para mí, ¿no? Sí, vi muchos análisis en los medios sobre, aparte de quién gana y quién pierde, un análisis es eso, lo que está pasando a nivel mundial, diría, de que descreen en votar, en sí. más, analizar una línea que viene en baja de, bueno, si hay una participación del 65 y bajamos al 62, ¿está bien o mal? Yo creo que para San Marcos es bastante, siendo que es una localidad que va y viene gente, por lo tanto el padrón no debe ser tan de gente que está acá y decide si votar o no, sino las posibilidades. Así que bueno, veremos qué resultados tenemos este domingo. Cami, ¿te puedo hacer la última pregunta? Sí. Porque, bueno, estuvimos viendo lo que estuvo sucediendo últimamente en el Consejo y no te voy a hacer ninguna pregunta específica, no te preocupes. Pero, ¿cómo funciona el Consejo en ese sentido? El Consejo son representantes del pueblo que también, como los legisladores, como vos lo dijiste muy bien también, aprueban o no proyectos del Ejecutivo, también pueden presentar proyectos en particular y pueden recibir proyectos. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan en comisión? Para recordarle a la gente también cómo funciona nuestro Consejo. Bueno, el Consejo Deliberante funciona dar un inicio, un punto de partida, es los lunes se reciben las notas. Yo estoy desde las 9 hasta la 1 del mediodía, en el que cualquier ciudadano puede acercar una queja, una inquietud, una propuesta, y esa nota se va a leer en la próxima sesión abierta, que son miércoles de por medio. Entonces vos tenés una sesión abierta en la que se leen los proyectos, las notas, los decretos y el acta, y se delibera hasta cierto punto, porque después se puede llegar a trasladar a la comisión, que es la reunión cerrada que tienen los concejales, en las que se llega como más a fondo de las cuestiones. ¿Que son los otros miércoles? Que son los otros miércoles, claro. Miércoles de por medio, una abierta, una cerrada. Si un ciudadano quisiese presentar un proyecto, no es que puede ir con el proyecto en la mano y decir, bueno, quiero que voten sobre esto. Es un trabajo en conjunto con los concejales, se deberían acercar a algún grupo de los concejales con quien mejor se sientan representados y trasladar esta inquietud, este proyecto, lo que quieren que sea que se vote. Entonces ahí se puede dar una forma, porque los proyectos los pueden presentar únicamente el Ejecutivo y los bloques de concejales. Uh-huh. No cualquier ciudadano, lo mismo que los pedidos de informe, que es algo que hubo y prestó a confusión de que si puedo ir y decir que quiero esta información. Obviamente que la información es pública y es de acceso para todos, pero no puede ir un ciudadano común a con ciertas exigencias. Entonces ahí también hubo como cierta confusión del rol del ciudadano en el Consejo Deliberante y también el rol de los concejales, que sepan que el Poder Legislativo tiene injerencia sobre lo que es justamente la legislación. Después hay muchas cosas que están fuera de sus manos y que obviamente siempre se trata de dar las respuestas y abarcar lo que mayor se pueda, pero no es justamente la herramienta para ciertas cosas. Y, por ejemplo, si yo tengo una duda, que a lo mejor hay una carta al intendente, no una carta al consejo o un pedido al consejo, sino capaz es una carta al intendente. ¿Puedo acercarme esto los lunes para charlar con vos, en este caso, y sacarnos esas dudas? Sí, yo, mi puesto es más administrativo, sin embargo, obviamente que siempre trato de darle una mano. Todo lo que nosotros vemos que está como mal direccionado, siempre se eleva al área que corresponde. Es decir, si la nota llega al consejo pero es de injerencia de obras públicas, se eleva al área de obras públicas. Lo mismo con el Ejecutivo. Ah, bien, perfecto. Entonces, igual se puede presentar ahí en el consejo y ahí se dirime. Bueno, Cami, súper interesante igual también el trabajo y cómo funciona también el consejo y cuáles son los mecanismos. Me interesa mucho. Si querés, también nos juntamos otro viernes acá a charlar. Pero ahora ya nos pasamos de las 11 de la mañana. Vamos a seguir con este Que Alguien Haga Algo hasta las 12, pero nos vamos a la tanda y ya volvemos. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Don Jabón, el supermercado de la limpieza. Escobas, escobillones, esponjas, trapos de piso, detergentes, elementos de higiene para tu casa y mucho más. Productos de limpieza sueltos a muy buenos precios. Trae tu envase y llévate en cantidad. Ahora también descartables a muy buen precio. Además, el Bazar del Pueblo también está en Don Jabón. Ollas, platos, vasos, tazas y cubiertos. En Libertad 1005, el supermercado de la limpieza en San Marcos Sierras. En Cruz del Eje, distribuidora Beise. Todo para la gastronomía y panificación. Harina, azúcar y lo que necesites para la elaboración de repostería y pastelería al mejor precio. Al mejor precio. Para bares y restaurantes, venta de descartables y productos de copetín. En Avenida Eva Perón, 1540, Cruz del Eje. Hacé tu consulta al WhatsApp 351-2095-966. Distribuidora Beise. Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Lo que nos complica la vida no es lo que no sabemos, sino lo que creemos saber, pero que no es así. Creer es una postal, saber es un viaje. Diario de un viajero de mente. Jueves, 22 horas en vivo, domingos, 10 horas. Y en el canal de YouTube, Diario de un viajero de mente. ¿Eres tonto o algo así? Para que tu mente se vuelva picante en 3 minutos, los médicos recomiendan cápsulas de mente cada 8 horas. Podés tomarlas los martes a las 6, a las 14, a las 22 horas y los sábados a las 8, las 16 y las 24 horas. Indot, Internet San Marcos Sierras. No te limites, salí al mundo con Indot. Elegí junto a nosotros tu mejor plan. Abonos residenciales, abonos especiales y para empresas. Disfrutá de todo el contenido de Internet sin límites. Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos Internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. Thank you. La Masa Blues. Biografías, novedades, historias del blues y todo el blues del mundo. La Masa Blues. Conduce Pablo Piñeiro. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Garabato 88.3. Gabriel Martoglio, abogado en San Marcos Sierras. Especialista en derecho inmobiliario, usucapiones, derechos posesorios y saneamientos de títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesorate y garantizá que todo esté en orden. Y si ya sos poseedor, asesorate sobre la mejor forma de protegerla jurídicamente. También derecho civil, comercial y laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos. Accidentes de tránsito. Despidos. Contactos 351-3091-033. gabrielmartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos, desde el pueblo y hacia todo el mundo. Sentir Bioarquitectura te ofrece asesoramiento para tu proyecto de vivienda, emprendimiento turístico, reforma o ampliación, haciendo foco en la bioarquitectura sustentable, en los recursos reales de tu zona y la técnica constructiva conveniente con tratamiento ecológico de aguas. Con un encuentro, podés ordenar y armar tu propio plan de autoconstrucción, haciendo rendir tu tiempo y recursos. Y si te gusta la propuesta, podemos acompañarte durante las distintas etapas del proceso. Tu casa puede transformarse en un espacio sustentable con solo un par de buenas decisiones. Sentir Bioarquitectura. Arquitecta Silvana Paredes. Contactanos 351-2299-926. Instagram sentir.bioarquitectura. Sentir.bioarquitectura. Era ayer. Estamos tarde, pero estamos a tiempo. ¿Sí? Estamos tarde. Era ayer. ¿Estamos tarde? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La Garabato, más colectiva que nunca. Sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Me encuentro flechada con la casa estrellada contra la pared manchada. Pienso si de verdad me mirabas o solo mirabas la nada. Comprendo que te apartaras aunque eso me tenga atada. No olvido esa velada en la que deseaba que no te alejaras. Estoy contaminada de emociones que me traban. Tiene un chiflido y me llama. Se me escapan las ganas y como si un cuerpo supiera que vuelve la trama. Sale a buscarlo aunque después no aguanta. Me mira y me derrito sin drama. No sé si es amor o el look que me gana. Entrumos entrelazados, perros picados, puchos fumados, planetas alineados, tiempo acá pecados y sin agrados, vaciando el atado. Lo velo de mis ojos, bailando pegados, sintiendo el antojo, mareados mientras arden los rojos. Repiola como te haces el otro. Un beso de esquina, venís con las rimas y para guachalo con beso en la boca. La guachalo con la boca. Lo velo de mis ojos, bailando pegados, sintiendo el antojo, mareados. Te apartaras, aunque no sé si de verdad me mirabas o solo me traban. Tiene un chiflido y me llama. Trumos entrelazados, porros picados, puchos fumados, planetas alineados, tiempo tan pecado y sin agrados, vaciando el atado. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Thank you. las 10, perdón, las 11 y 18, y hoy estoy mal, me afectaron mucho las encuestas, creo. Estuve viendo. Estás encuestada. Sí, estoy en vez de insolada, estoy encuestada. Son las 11:19, pueden mandar sus mensajes al 3549-525153. Espero que nos estén pudiendo escuchar por aire, y si no, por radiogarabato.com.ar, ahí tenemos el reproductor, y pueden escucharnos por internet. Y si no nos están escuchando, no nos están escuchando, así que no les voy a hablar a ustedes, los que no nos escuchan. Bueno, estamos acá en el último día que te vamos a tener en presencia, amigo. Quizás haga un llamadito, quizás algún viernes aparezco desde Brasil. Le queremos avisar a la gente que falta poco para que termine el programa en general. Tenemos estipulado que termine este, que alguien haga algo en noviembre. ¿En un mes? Más o menos en un mes. Porque va a empezar el programa de verano, no es que nos vamos a quedar sin nada. Va a haber un receso y después va a empezar el programa de verano. Así que ya se pueden ir contactando con alguna de nosotras para postularse para el programa de verano, ¿no? Para decir, che, yo tengo ganas. Es más relajado, no hay tanta... Si nunca hiciste radio y no te animás, es el momento, es como una radio escuela en el verano. A la vez también, si tenés experiencias, hecho cosas, es un hermoso momento para encontrarnos. Capaz no querés venir a ser locutor, pero querés venir a aprender a operar, o querés venir a hacer una columna, tenés una especialidad o lo que sea, decís, ah, me gustaría hacer una de astrología, esa es la típica de estos lados, pero de alguna... ciencia holística, ahora que... ciencia, le dije. Sí. De alguna... cosa holística. Disciplina holística, ahora que tenemos el festival holístico. ¿Van a hacer alguna actividad holística, chicas? ¿Yo? Sí. Solo meditar hoy. Muy bien. Meditar, le escuché a Yoli Durilén el otro día en Plan San Marcos, meditar 10 minutos al día te cambia la vida. Mirá. ¿Podés vos meditar? Sí, hago un poquito. Yo no puedo. A veces. ¿Y cómo haces? Fumo uno. ¿Cómo haces? No. Mentira. Pero pones la mente en blanco. ¿Lográs poner la mente en blanco? ¿Vos no podés poner la mente en blanco? Ay, amiga, sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Me estás hablando? No, obvio que no. Yo sí re puedo meditar. ¿Sí? Sí. Ay, a mí me gusta, justo es hoy, pero he ido a un par de actividades, las que hace la Mel. Sí. Que de danza, ¿cómo se llama? Ay, de ¿Biodanza? No. Aesthetic dance. Algo con eso. Oh, Dios. Pero están buenísimos. Yo he ido un par de veces ahí al domo y nada, terminás así en trance bailando, te hace soltar el cuerpo. Creo que hoy podemos repasar en un rato, bueno, cuando digamos la agenda, las actividades holísticas y místicas que va a haber en el pueblo el fin de semana. Sí. Pero bueno, estábamos diciendo que vos no vas a estar más con nosotros acá al aire. Físicamente, pero no vas a estar más. En el verano voy a estar, voy a traer el proyecto de que armemos una pelopincho. ¿Una pelopincho? Creo que sí. ¿Acá dentro del estudio la armamos? Sí. Sí, vamos a ver si ya la armamos ahí en la cocina. Medio peligroso con los mix, pero bueno. Pero no, le ponemos un flotador, le ponemos un film. Un flota. un film a todo lo, como en la pandemia. Nos enfilmamos. Claro. Bueno, y es tu último Latidos de Córdoba, en vivo. Ah, vivo. Por teléfono, quizá capaz. Haga algo a la distancia. Capaz. Bueno, que no traje así algo puntual, sino que traje... Gracias por siempre haberme recibido. Te aplaudimos. Con aplausos. Es el último. No, pero prometo que voy a hacer uno desde Brasil. Prometo. No quieren, ¿no? Porque no se pone feliz. No quiero escuchar de Brasil. Con el ruido de la playita. No quiero. Bueno, nada, con esa movida. Bueno, nada, para compartir traje dos cuestiones. Una es el cumpleaños de Charlie. Sí. Que ahora la voy a dejar para el final, así compartimos un par de musiquitas. Repasar un poco la discografía de Charlie. Y cuando hablamos un poco de Charlie y su relación con Córdoba, no puedo dejar de que charlemos de la historia de Peperina, de Patricia Perea, que bueno, fue la única persona que le dio un nombre a un disco a Charlie y que le dedicó una canción con su apodo directamente. Pero bueno, la primera noticia que quería compartir era porque me parecía muy interesante y hilaba también lo que hemos conversado en muchas columnas, que cuando hablamos de Latidos de Córdoba y hemos, por ejemplo, yendo... por ejemplo, lo que fue la fundación de Córdoba en el 1573, creo que fue por Jerónimo Luis de Cabrera. Cuando hablamos de esa columna, bueno, ahí hablamos de cómo era la situación también cuando llegó Jerónimo Luis de Cabrera. Cuando hablamos de la historia de Cosquín, ¿por qué Cosquín se llama Cosquín? Algunos lo llevan por la pequeña Cusco. Después sí que era un gran asentamiento indígena. A la vez, cuando hablamos de la columna, de lo que es Ongamira, que también sigo recomendando a todas las personas que todavía no han ido a Ongamira, que es acá cerca y es un lugar hermoso, muy mágico, de lo que fue también ese asentamiento. Y bueno, la realidad también que nos toca como zona de Córdoba, de en un territorio que no es que fue habitado por los pueblos originarios, sino que siguen estando los pueblos. Después algo muy interesante, pero es para otra columna, pero a mí que a veces me meto a leer de estos temas, es ¿qué se le dicen indígenas? Pueblos originarios, ¿viste? Pueblos indígenas, con la terminología hay muchas posturas y posiciones, pero bueno, eso es para otra discusión. Yendo al grano, a la noticia que hay ahora, es cuando nos ponemos a hablar también de los comechingones y sanavirones, pueblos originarios que habitaban nuestro territorio, no son los pueblos originarios, si vamos a ir al tema de los, a la cuestión de los términos, porque no es que están desde el origen, claro, sino que había siempre muchos pueblos que hay antes, pero el tema, siempre lo que se viene discutiendo es desde cuándo hay seres humanos, vamos a poner entre comillas, en este territorio. Claro. Y sobre todo en América. Que había una teoría que habían bajado arriba, estrecho de Bering, por allá Alaska. Arriba, por Alaska. Claro, que se sigue manteniendo esa. Esa es la que se mantiene, bien. Se sigue manteniendo y se mantenía estamos hasta bien. El día de hoy. Que desde ahí es que dicen, bueno, en Estados Unidos hay un lugar que también se hablaba de los más antiguos, que ya le paso las datas. Porque es donde hay la mayor cantidad restos que se mantuvieron en los museos, ¿no? No es que hay tanto lo que son objetos. Sí, ahí lo que se descubrió, que se llama White Sands National Park, que está en Estados Unidos, en el lugar que se llama Nuevo México. Donde ahí sí hay unas huellas humanas, que de ahí dicen que son de las primeras huellas de los que ingresaron. Y todas las datas y estudios llevan a que esas huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años antes del presente. Ajá. Algo que me encanta de la arqueología es que ya no hablemos más de antes de Cristo, porque si no nos adecuamos a este señor que no sabemos si existió o no, sino que hablamos antes del presente, cuando hablamos de año. Y bueno, después si ya nos vamos también en Bolivia y en Perú, es donde sí ahí se encuentran sí los asentamientos más antiguos. Desde yendo al preincaico como Tiwanaku, desde yendo a Caral en Perú, que es de los asentamientos que ya le digo, el de Perú. ¿De cuántos años se hablan aproximadamente? Bueno, en Caral, que está en el Valle de Supe, que se considera una de las ciudades más antiguas de América, se habla de entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo. Después sí, acá en Ongamira, en el de lo último que habla... De 5.000 de 21.000 que habíamos dicho antes. 21.000. Claro. Bien. Sí, en Ongamira hay toda una cuestión de que hay arqueólogos y antropólogos que dicen de que se habla de presencia humana en Córdoba que se registra de 10.000 años antes de Cristo. ¡Epa! Le ganamos al anterior. Le ganamos a los de Perú. Pero bueno, el de Perú sí más es como asentamiento, Caral, y como ciudad. Claro. Acá sí lo que se han encontrado, que hay algo muy interesante. Vieron que ahora estamos con el incendio que ahora va a venir Loli a hablar, que sí. Está en Huazapampa. Sí. Bueno, algo famoso que hay en Córdoba es la pipa de Huazapampa, que me gusta así como hilar y vincular las cuestiones. Bueno, que es una pipa que se encontró en este territorio ahora que está sufriendo el incendio. Sí. Pero sí es de las pipas, es como del objeto más antiguo. A la vez también se encontró... ¿De qué material? ¿De piedra? De cerámica. Ah. De cerámica, tiene una terminación en E, tiene una forma en L, y se habla de la pipa que es también de 3.000 años antes de Cristo, 5.000, y que son como cuando se empiezan a encontrar pipas, como cuando se ve toda esta cuestión de que le gustaba fumar. ¿Qué fumarían? Es muy amplio, pero sí... Y yuya. Tabaco. Yuyitos. No, sí hay una cuestión, obvio, siempre de lo espiritual y de la conexión de nuestros pueblos originarios con lo que son las drogas, no sé si decir de drogas, pero como las hierbas que nos ponen en estados. Medicina. Sí. Lo más ancestral que tenemos, si vamos a hablar de Tiwanaku, vamos a hablar de las medicinas. Sí, medicina, pero también lo usaban para tener visualizaciones y para ver a dónde iba medicina, a ir al pueblo. Medicina, amigo, medicina. Sí. Me encanta cuando todo es medicina. Pero está tirado en el piso. Está haciendo terapia. Sí. Estamos en, la, sí, un poco, sí. Estamos en vísperas del Festival Holístico y vamos a respetar todo eso. Todas las cuestiones. Bueno, y en Argentina lo que tenemos como más antiguo, teníamos, era la Cueva de las Manos, que está en Santa Cruz. Sí. Que eso siempre, bueno, fue como, que es una zarpada cueva, tiene cientos de manos, un lugar alucinante. ¿A vos te llevaban de...? Yo pasé muchas veces ahí, sí. ¿En la escuela? ¿Con la escuela? No, no, yo vivía más al sur, amiga, mucho más al sur. Lo que pasa es que yo no mido las distancias, sí, no, son no, como 2.000 kilómetros. Más o menos. Bueno, y la verdad que ahora salió una noticia que fue tapa, no tapa, pero salió en todos los medios nacionales y en muchísimos internacionales, sobre todo 23, que ayer se terminó, como era la fecha de este estudio e investigación, que voy a repasar rápido, leer la noticia. En Catamarca. En Catamarca, hito nacional. Descubren en Catamarca los restos arqueológicos más antiguos de Sudamérica. Corrijo, en otras notas abren que son los más antiguos de América también. Ajá. Este hallazgo en Antofagasta de la Sierra podría dar un giro en los datos históricos que refieren a la provincia y al resto del país, lo que posicionaría estos elementos como los más antiguos del continente. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires, investigadores del CONICET y especialistas franceses, descubrieron en Catamarca restos y artefactos con una antigüedad que oscila entre los 30.000 y 40.000 años. ¡Pará, pará! ¡Ya nos vamos! ¡Somos los más viejos de América! ya nos vamos a una cuestión muy... Capaz surgimos de acá, los humanos. Bueno, de acá me refiero a Catamarca. Sí. Claro. De acá de la Argentina, lo que hoy conocemos. No, bueno, pero es cerca y nos habla de un territorio. Recuerden que en lo que fue el desarrollo de toda América y toda la cuestión andina, nosotros somos parte de esta subcordillera. Sí. Córdoba, la parte donde vivimos, San Marcos Sierra, que es parte también de San Luis y Catamarca. Sí. Compartimos no solo parte de la historia de los pueblos, de los comechingones, los diaguitas y más anteriores, sino también en formas de vida y animales, todo porque el territorio es muy similar y muy igual. Uh-huh. También lo que hablamos la otra vez, los incas, cuando empiezan desde el Tahuantinsuyo a bajar, los últimos descubrimientos que se han hecho este año y el año anterior, es cada vez se descubre más la presencia inca en Córdoba. Eso es re interesante, hasta el descubrimiento que lo compartí la otra vez en la columna, de que cuando Jerónimo Luis de Cabrera funda Córdoba, estaba con un inca al lado, que es el que ya tenía todo un tejido social y político. Es que no puede no serlo, porque hay muchas estructuras, los pilares de piedra, un montón de cosas, incluso culturales también, de no sé, de jugar a la pelota incluso, no sé, un montón de cosas que sí. Tienen, que tenemos en común, digamos, con esas comunidades. Sí, justo los incas también se da en los años similares cuando el imperio incaico empieza a llegar, a expandirse tanto, que sí. Empieza a llegar acá al sur. Aparte ellos solían matar, ¿no? Como a los que estaban antes. Eran un imperio, eran de ir, tenían problemas con otros, pero no eran que iban y mataban a los pueblos originarios. Lo que tenían eran una forma de sumarlos a su imperio, pero sin atacar su cultura del todo, vamos a decir, ni su forma, claro, de vida. Por algo, algunas cositas. No tenían una forma de ir y asesinarlos directamente y de matarlos, sino que era como de llegar a acuerdo y sí de formar una sociedad. Era una estructura política la que tenían. Muy interesante, no eran invasores y saqueadores y de atacar, eran más políticos y eran de formar acuerdos. Y esto se ve porque nada, se ve que en los lugares no había destrozos, sino más bien se encontraban ofrendas, había mucho intercambio, que en ese momento traer herramientas, lo que era, acá había un avance en Catamarca y en esta parte de arriba de Córdoba con el tema de los metales, sí. Que había un avance que no lo tenían allá del todo, sumado, bueno, al oro, la plata, minerales, alimentos, que era una cuestión de traer alimentos, traer semillas, era como traer cosas alucinantes. Bueno, volviendo a este hallazgo, que el hallazgo se dio en Cueva Cacao, se llama, en Antofagasta de la Sierra, que de Catamarca sería más para el noroeste, donde queda Antofagasta de la Sierra. Es súper cerquita de acá, la verdad. Catamarca sí, es muy cerca, lo mismo que La Rioja, tenemos todas estas localidades de acá pegaditas. un punto estratégico donde anteriormente se rescataron reliquias indígenas de los primeros habitantes de la región andina. Sin embargo, nada se comparó con lo obtenido en la reciente expedición. Los medios de la provincia catamarqueña informaron de esta noticia con orgullo, ya que marca un precedente en la llegada de los seres humanos al continente. Uh-huh. En diálogo con el medio, el director de arqueología de Catamarca acompañó los trabajos en el yacimiento y destacó: es uno de los descubrimientos, no solo es uno de los descubrimientos más importantes de Catamarca, sino de Sudamérica. Este es uno de los sitios más antiguos de la zona y pueden dar vuelta el mapa arqueológico. Bueno, es una cueva donde está, hay también un montón de dibujos, hay un montón de cuestiones, pero lo que encuentran, que acá voy al dato de lo que es la misión arqueológica. Desde los 80 es que se descubrió esta cueva, y en 2019 es cuando se empieza a profundizar el estudio, porque se dan cuenta que no era solo un sitio arqueológico común, y ahí es cuando se suman los arqueólogos franceses, que anteayer dieron nota para un montón de medios los franceses mientras los iban traduciendo, porque sí, fueron junto con los del CONICET y Catamarca, son los que más trabajaron en esta investigación. ¿Que tienen más tecnología para estudiar la antigüedad de los objetos o algo así? Sí, o sea, tecnología y también creo que un estudio más de relación global. Ajá. Porque ya cuando son tantos años anteriores es como que sí, tienen también pueden unirlos con muchas cosas, que ahí ahora lo voy a leer. Ahí sí se conecta y es donde se rompe toda la estructura de nuestra historia con China, con los países de Oriente Asia. y se vuelve a esta cuestión de que pasaron de por que había una conexión por el mar. Yo me acuerdo cuando estuve un tiempo en Tiwanaku, en Bolivia, y que ahí me quedé viviendo con una persona que era un muchacho que se encargaba de mostrar el lugar y enseñarlo. Él me llevó a decir: mira, esto es lo que encontramos acá, que nos demuestra que los españoles no son los primeros que llegaron, porque esto tiene aproximadamente, creo que era 1000 años antes de Cristo, y era una figura con el gorrito de una persona oriental. Claro. Dice, y este material es traído de allá. Entonces se nota, y al haber ofrendas, se notaba que no había una invasión, sino una interacción entre los pueblos. Bueno, hasta el momento no se encontraron objetos que superan los 30.000 años, pero el rescate de costillas de megafauna de hace 39.000 años marcó un punto de inflexión en la expedición. Que esto es lo que... El tema de la megafauna, nombran tres animales que ni los conozco, pero uno es un perezoso gigante. Pero empiezan a encontrar que había humanos que interactuaban con la megafauna, claro, cuando siempre lo vimos tan lejos a esto. Así que bueno, los arqueólogos desenterraron artefactos líticos, restos óseos de megafauna, megaterios, perezosos gigantes, etcétera, y fibras vegetales entre sedimentos compactos de entre 42.000 y 77.000 años. Bueno, se encontraron sandalias de cuero, mechones de cabello humano, un sonajero rústico de cerámicas, y así como todas las pinturas y grabados que están en todas las paredes de esta cueva. Así que bueno, es como que dieron esta primera noticia, la investigación la van a empezar a dar ahora en los meses siguientes, porque es como que terminaron esta primera etapa, pero sí cambia toda la estructura de analizar de cómo se pobló y fue el desarrollo de nuestro continente. Así que bueno, me parece ese como una noticia para traerla, y bueno, cuando haya más noticias de esto lo voy a traer así más... Estaría bueno hacer una entrevista... Y voy a conseguir una súper entrevista. Dale, por favor, con tarea. Así lo relacionamos con Córdoba. Bueno, y podemos escuchar un tema de Charlie para... Porque ya está Loli acá. Bien, pero tengo otro tema relacionado con este. ¿Con este? Vamos con esto, vamos con Loli y cerramos con lo de Charlie, ¿te parece? Me parece alucinante. El tema puede ser el de Kimei Neuquén de... José Larralde. De José Larralde. Dale, bueno, nada, la última vez presenté como temas, si bien este no es de pueblos originarios, pero tiene muchas palabras del mapuche y de la zona sur de nuestro país, y es un tema que me encanta. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. la noche. Se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamorada. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Con Esquiva sí tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder administrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Son las 11:42 y está terminando este programa de Que Alguien Haga Algo, pero nos queda mucho todavía porque tenemos que difundir todo lo que va a pasar este fin de semana, además de las elecciones que ya hablamos. Y está acá en el piso nuestra invitada, que es Loli de la Brigada, de la Sacha Brigada. Hola Loli, muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, acá en verdad un poco preocupada. Yo estoy un poco preocupada. Ahora estoy fingiendo demencia, pero estoy un poco preocupada en general. Por todo. Sí, por todo. Mi vida, el país, el territorio. Sí, exactamente. Pero creo que todos estamos igual, todos y todas. Bueno, estuvimos ahí hablando la semana pasada, hubo un incendio en la población en Tras la Sierra y en estos últimos días también se dio conocimiento de un incendio en Huazapampa, acá nomás, cerca de Villa de Soto. Y queremos charlar con vos, ver qué novedades había, qué era lo que hacía falta y demás, y contarle también a la comunidad, así que para eso te invitamos. Bien, sí, hace ya 5 días que se registró un aviso de incendio en las sierras de Huazapampa. Aparentemente la causa fue un rayo después de las lluvias del fin de semana, en una zona bastante compleja para ingresar, donde no hay registros de actividad humana, digamos que lleguen personas ahí, entonces era muy difícil ingresar a trabajar en el territorio, lo que hizo que entre los calores y los vientos que se estuvieron desarrollando durante la semana se extendiera un montón ese incendio, entrando al Parque Nacional Tras la Sierra, es el Expinas, un territorio lleno de orcos quebrachos, de algarrobos, de un montón de arbustos, de jarilla, de mucha carga de monte añejo. Es un territorio que nunca fue impactado, que nunca fue incendiado, entonces eso es lo que hizo que la magnitud del incendio fuera grande, que se pierda un montón de monte nativo. Al día de hoy aproximadamente hay 1.500 hectáreas perdidas, incendiadas. Y en estos 5 días se desarrolló un trabajo bastante arduo entre instituciones que se encontraban en la zona y grupos de brigadistas. Ahí en ese caso, porque habíamos estado hablando la semana pasada, pero en privado con Luisa, estas legislaciones de, bueno, Parque Nacional, pueden entrar las brigadas, no pueden entrar las brigadas, ¿cómo se dio bien ese diálogo? Por el momento se dio bien ese diálogo. Yo creo que viene sucediendo un poco en los incendios que no queda otra que trabajar en conjunto. Se vienen dando incendios bastante grandes, las condiciones climáticas están haciendo que todo empeore rápido y sea grande rápido y se propague rápido. Entonces, por el momento, no hubo situaciones que yo sepa o que desde las hachas sepamos de conflictos para con el trabajo. Sí, no, Luisa, no, lo que nos contaba un poco es que hay una legislación que dentro de lo que son parques nacionales, por ahí dejan a entrar solo brigadistas nacionales que son partes del parque. Yo creo que el conflicto sí se dio con la quebrada del Condorito, sí, con ese incendio, porque es más puntual, que es una reserva. Y también yo creo que, para que la gente sepa, cuando hablamos de Huazapampa y de este lugar, es un lugar que no está habitado, o sea, que no hay poblaciones grandes. Que eso también a veces da cosa. Cuando estaban los incendios de San Marcos también había incendio ahí. Y no se hablan mucho de los incendios que se dan en este territorio por el simple... No toma los medios porque no hay poblaciones cerca o grande, no está habitado. Sí, total. El de Condorito se llevó puesto un montón de vehículos, digo, fue bastante heavy. Un parque, además, de ahí se desarrolla el 70% de la cuenca hídrica de Córdoba. Entonces, sí, también me parece que no le quita igual importancia a este de acá, claro, justamente por ser un bosque añejo y que es un territorio también que limita con La Rioja también, es una reserva bastante grande y eso, y que nunca fue impactada. Y un territorio que hablábamos recién de una pipa que es ancestral también. Sí, si te escuchaba, importante, claro. Importante. Exactamente. Pero bueno, nosotros desde La Sacha recién ayer pudimos sacar un auto, fueron 2 integrantes de La Sacha, 3 autoconvocados, 2 de San Marcos y 1 de Cruz del Eje, y 3 brigadistas de Capilla. 8 personas, lo que estamos tratando de hacer es que seamos bastante cantidad de gente para ir a trabajar y que el trabajo pueda ser efectivo. Les compas salieron ayer a las 5 de la tarde, aproximadamente entre las 8 y 8 y media ingresaron al territorio, a un punto que nos han pasado brigadas que también estuvieron trabajando. El último punto donde tenemos señal, y de ahí es una larga caminata hasta donde está el incendio, estuvieron trabajando en la zona noroeste, entre la cola y el flanco izquierdo del incendio. Estuvieron trabajando toda la noche y a eso de las 3:30, 4, retomaron hacia las casas. Lo que nos cuenta Diego Pazmanic, que fue una de las hachas que fue, que pudieron trabajar bastante bien, que en la zona donde ellas estuvieron trabajando... el trabajo estuvo buenísimo, quedaron algunos puntos calientes, pero que quedó bastante controlado y frío esa zona. Así que... ¿Hay alguna parte, hay algún foco de incendio que continúe? Tengo entendido que sí, la cabeza y la cola, que ahí están trabajando un montón instituciones. Lo que nos pasa es que hace 48 horas no tenemos información bien de lo que es todo el incendio en general, entonces por eso estamos con poca información. Y no hay acceso, o sea, tengamos en cuenta que en un lugar... Yo creo que el frente, lo último que había habido en el Fire Maps, es como que va para el suroeste ahora. Sí. Más Diego y los brigadistas estaban en la parte como agarrándolo de atrás y cuidando esa parte, pero sí no hay acceso, o sea, estamos hablando de la sierra y de monte que no se puede acceder, entonces bueno, están ahí como todos repartiéndose, sí va a haber que hacer mucha guardia de ceniza. Bueno, para que sepan, acá en San Marcos está a 100 kilómetros justo desde acá, más o menos la distancia por ruta que nos encuentra el lugar. Y nada, Loli, te veo que estás vestida como para salir. Sí, estamos por salir ahora en un ratito, estamos tratando de ver cuántas personas somos. Un autosacha va a salir, estamos viendo quién se suma. muy importante en la zona es que no solamente que no hay señal, no hay agua potable, no se puede trabajar con agua, por eso vamos con herramientas de zapa y chicote, lo cual eso también genera un trabajo bastante más arduo y largo, porque si no hay agua es como, bueno, a puro chicotazo, claro. Y a puro perímetro. Así que bueno, sí, estamos por salir ahora en breves, en un ratito, nos estamos por reunir en la base de la Sacha y de ahí ver cuántas personas salimos. Ojalá seamos un montón entre autoconvocados y brigadistas. Hay gente de Soto sumándose también. Así que bueno, en breve sale el reporte de les compas que estuvieron anoche a las redes y a los grupos acá de la zona para mantener informada a la comunidad también. Acá una nota de La Voz del Interior dice, aún quedan tres puntos activos, estamos trabajando para contenerlo, bueno, bomberos de la zona. Hay zonas muy cortadas y hay que apagarlo con aviones. Si llueve, los aviones no pueden salir, expresó Gustavo Nicola, director de operaciones de la Federación de Bomberos de Córdoba. El personal de las distintas jurisdicciones siguen trabajando con dos periodos operativos, de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde y de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Ahora está lloviendo en la zona y la temperatura bajó. Hay 10 grados menos que ayer, está nublado, aún no entró el viento sur fuerte. Exacto, nosotros con esas condiciones, por eso queremos salir temprano para llegar con luz, porque tenemos una hora y media, dos de caminata hasta el lugar, claro. Para poder ver con la luz del día a dónde trabajar y aprovechar que está nublado, que bajó un poco la temperatura. También hay una realidad, es que obviamente que esperamos un montón de lluvia, pero tiene que ser un tormentón, y es una zona de muchos rayos. Sí. Entonces, a veces no sabes bien, ¿viste? Siempre el agua es bienvenida, obviamente. Pero bueno, ojalá se apague pronto, es la segunda reserva en dos semanas que se prende, y la verdad que con el poco monte que queda, con los pocos recursos hídricos que van quedando, ojalá se apague pronto y no perdamos más monte nativo. Loli, te hago una última pregunta. Estuvimos hablando en varias ocasiones con ustedes, sabemos que hicieron muchas capacitaciones. ¿Cómo se ven, cómo se encuentran sus cuerpos, sus cuerpas en estos últimos incendios en los que estuvieron participando después de un montón de capacitación? ¿Notan una diferencia en ustedes, en cómo rinden, en el conocimiento que tienen para entrar y para adaptarse a lo que sucede? En cuanto a la rendición física, son los primeros que vamos saliendo, así que yo es el primero que voy, así que después te digo. Sí. Sí, en cuanto a capacitaciones, información y cómo nos desarrollamos a nivel organizativo y logístico, creo que cada vez nos vamos afilando mucho más y vamos teniendo respuestas más rápidas en cuanto a comunicación, logística y trabajo. La verdad que en ese sentido siempre capacitarse es lo mejor, porque también tenés otra respuesta en cuanto al trabajo, en cuanto a la comunicación con instituciones, que por eso también se da el trabajo en conjunto en Jardino. Los compañeros de Jardino, cuando estuvo el incendio hace dos semanas, trabajaron mancomunadamente con bomberos en cuadrillas mixtas, y eso tiene también que ver con el diálogo y con la información que nosotros vamos manejando y de qué forma la vamos manejando, que hace que también genere seguridad al momento de habitar el territorio y el fuego, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el avance también que se viene dando en la brigada, hablo en tercera persona, pero en este último tiempo, es también con las otras brigadas del territorio y otra gente. Es como dice Loli, ayer fueron dos autos, pero no con gente solo de San Marcos, fueron de Cruz del Eje, de Capilla del Monte, de Soto. Sí se está dando para mí un avance, una red. Que eso nada, beneficia, bueno, a todo el territorio. Y sí, esta localidad, si bien está lejos de San Marcos, somos una de las últimas donde hay una brigada, o sea, si vemos la ruta. Por eso esperemos que se pare la bronca con la lluvia, si no creo que la base va a estar laburando mucho todo este tiempo con gente yendo y viniendo, así que desde ya que se agradece todo tipo de ayuda, ya sea al alias o viandas, herramientas, agua, lo que se acerque a la base siempre. Sí, hay varios brigadistas y autoconvocados trabajando de otras brigadas y de otras zonas de autoconvocados, que con algunos estamos en red, con otros no, pero sí reconocer que estamos varios trabajando en el territorio, y que eso hace también a que se pueda ir cubriendo el territorio más ampliamente. Hay alguna, ya lo estuvieron diciendo, lo de viandas y demás, pero horarios, formas de ayudar, de diálogo, si hay alguna necesidad específica de botiquín o de algo que se por el momento estando. Necesidad específica no tenemos, porque esto es el segundo día. Sí, comparto el alias, que es sacha.brigada, para quien quiera quiera aportar ahí a lo que van a ser los movimientos de todos estos días. Claro, la nafta, todo lo que implica el traslado, ¿no? Exactamente. Y sí, para mí es muy, muy importante compartir la información. Que se sepa, que se expanda, que todos estemos enterados de lo que está pasando en el territorio. No deja de ser nuestro territorio también, ¿no? Más allá de que no es puntualmente en San Marcos, no deja de ser acá a 100 kilómetros. Y un monte que... lo habitemos o no lo habitemos, es nuestro pulmón también. Sí, tal. Así que... Y también yo para agregar, bueno, el celular de la Sacha que tenemos, para quien quiera escribirnos, ya sea por donaciones, por ayudar, por ver cómo se puede sumar, es 3549-472927. Característica de San Marcos, 472927. Y también, bueno, como brigadista lo que sabemos es ahora sí están los aviones de provincia y nación, pero una vez que apaguen, después quedan las brasas, queda el riesgo. Recordemos que cuando se quemó nuestro pueblo el año pasado fue... Sí. Arrancó con unos focos que supuestamente ya se habían apagado. Entonces hay todo un laburo de brigadistas que va a seguir más allá de los bomberos después de todos estos días, que es fundamental. Y claro ejemplo tenemos lo que pasó en nuestro pueblo cuando las instituciones dicen que ya está y no estuvo. Loli, una última pregunta que se me surge ahora, que tengo hace muchas ganas de preguntarles específicamente a bomberos, porque sé que hubo recursos financieros, digamos, hacia bomberos. ¿Vos ves en eso una mejor infraestructura institucional o bueno o no o igual que el año pasado? No sé, la verdad que no sé responderte. No, eso bien. No sé que igualmente bomberos está bastante en una, hay varias discusiones que se vienen dando por lo que yo leo y sé, esto sí. No es oficial, digamos, pero entiendo que hay un tiro y afloje entre bomberos y lo que se dice de bomberos. Claro. En cuanto a la financiación y los recursos, y si trabajan y no trabajan, no sé, yo creo que no puedo dar información al respecto, pero creo que, por lo menos como se viene dando estos últimos incendios, están bastante presentes trabajando. Sí, eso en sus cuerpos, yo digamos. Sí, yo pensaba en la infraestructura, tipo no mejorar sé. Bombas, mejorar... Yo tengo algo de información de eso. Va, fresca, porque me acuerdo que cuando lo entrevistamos acá al presidente de los bomberos, va, sí. Yo ahí me había refrescado bastante. Sí, lo del plan de nacional, desde que entró Milei, del plan de manejo de fuego, sí. Que eso sí era una ayuda, eso sí bajó a cero, creo que ya no está ese plan nacional de manejo del fuego. Provincia es la que sigue manejando con fondos, pero sí hay toda una crítica de falta de fondos. Ha habido un cambio en la logística en fondos que se daba también para los bomberos. Y con respecto a ETAC también hubo un cambio. Sí. Como que ETAC ahora está cumpliendo otras tareas y otras funciones dentro del Estado provincial también, ¿no? Sí, a los de ETAC hicieron algo muy raro, que los mandaron, le faltaba gente para poner en las nuevas, que es algo solo de Córdoba, de provincia, el tema sí. De seguridad urbana. Como sí. Lo tenemos acá en San Marcos, sí. Está pasando en todas las localidades y también en la ciudad de Córdoba. Bueno, mandaron a les pibes de la ETAC, con poca y nula experiencia, a ser los acompañantes en estos móviles. Bueno, eso fue como más la crisis que hubo del mal manejo del gobierno. Y sí, los bomberos algunos tienen ayuda, pero si vamos a las localidades más chicas, muchas, la verdad que no tienen el apoyo. Sí, ahí vamos a después tratar de comunicarnos, porque era algo que me interesaba también, si pudiéramos la semana que viene con bomberos, para ver eso, cómo están siendo financiados en estas épocas que, si querés, recordamos también eso, que son las épocas más críticas, ¿no? Con respecto a los vientos, a los calores y, bueno, al clima, que todavía está todo muy seco, ¿no? Total, y por favor recordar que está prohibido hacer fuegos en estas épocas, el viento está tremendo, el calor está tremendo, por más que ahora esté nublado y con un poco más de humedad, en dos días cambia, por en favor, dos horas en cambia. Dos horas, sí, el riesgo es extremo, así que por favor tengamos cuidado en eso. Y otra cosa para agregar, entiendo que bomberos de San Marcos están trabajando en la zona, bien. Allá. Así que también están las cuadrillas de los bomberos de acá, del pueblo, trabajando en Guasapampa. Bueno, muchas gracias, Loli. Gracias, siempre son bienvenidas, como siempre les decimos, y vamos a estar atentos a bueno, cuando estén volviendo y si están necesitando alguna cosa en específico. Ahí también recuerden que tienen sus redes sociales, en Instagram continuamente están publicando cosas, y si quieren compartir, como decía Loli, siempre es bienvenida como difundir la información, ¿no?, con respecto a esto. Y este que alguien haga algo va a continuar, pero yo propongo que nos vayamos con un tema de este aire, si te parece, Vero.

también vamos a difundir algunas cositas que van a estar pasando este fin de semana y el día de hoy también vamos a empezar con hoy viernes. Y para eso tenemos un audio que nos invitan, que como todos los viernes en Casa de la Cultura se está organizando la Feria de la Moneda Local, Girasoles, y para eso tenemos un audio, a ver. Hola, muy buenos días a Marco Sierra. Le traigo una gran invitación para participar de nuestra Feria de Trueque de Girasoles. Es todos los viernes, 17 horas, en Casa de Cultura. Podés llevar todas esas cositas que anda dando vuelta en casa, que no le damos utilidad, todo tipo de servicio y también saberes. Único requisito, traer un alimento, ganas de compartir y lapicera. Además, todos los viernes se le brinda la merienda para los peques. Postres, flancitos, leche, todo para el bienestar de la comunidad. Los esperamos. Muy bien, cambió de el horario, de las 14 pasó a las 17 horas en Casa de la Cultura, 17 horas, Feria de Trueque. Está bueno, algo que no tenés, que tenés y que no usás y demás, lo podés llevar y siempre llevando un alimento también, importante. La forma de entrar es con un alimento a las 17 horas y llevar lapicera, ahí recomendaban en el audio. Bueno, el Festival Holístico, ¿sabes cómo se llama la danza que no encontrábamos el nombre? ¿Cómo? Extática. Ah, esa era. Danza extática, pero eso es el sábado. Para, vamos al Festival Holístico. Vamos por orden. El Festival Holístico, primer Festival Holístico Bienestar en Expansión. Esto se estuvo difundiendo mucho en la radio, así que hoy vamos a tirar grilla directamente. En el Río empieza a las 17:30 horas. Hay una llamada Jam con Instrumentos, ¿sí? Una Jam con Instrumentos en el Río, acá de San Marcos. A las 17:30, a las 19:15 va a haber terapia OMA Agniotra. Eso en el Río también, y a partir de las 19:45 en el Domo Ataraxia va a haber danzas circulares meditativas, danza, medicina e inspiración y ecstatic dance, todo desde las 19:45, empieza hoy. En el Festival Holístico. Tiene una página, pueden encontrarlo en la página Festival Holístico SMS, en Instagram, por ejemplo. Está toda la información de lo que va a suceder y también información de contacto, ¿sí? Es hoy. Empieza hoy a las 19:30. Mañana, sábado 25, hay miles de cosas, miles. Posta, muchísimas cosas. Todo lo que va a suceder el sábado 25 es en la Casa de la Cultura. Se me perdió el cosa, acá está, la Casa de la Cultura, y empieza a las 9 de la mañana. Le pusieron distintos nombres a salas dentro de la Casa de la Cultura. Nombres holísticos le pusieron. No, nombres de monte, porque se llama Sala Mistol, Sala Jarilla o Sala Chañar, ¿sí? Hermoso. Y Sala Algarrobo. Hay 4 salas distintas en la Casa de la Cultura Marcelo Pais. A partir de las 9 de la mañana van a estar sucediendo los talleres. Perdón, estoy no entendiendo directamente el Instagram porque le hago clic. Yo lo tengo acá. A una parte. Si ahí está, desde las 9 de la mañana, dale. Va a haber biodanza con Damián López a las 10. Después a las 11:30, la Lilia Locati, nuestra compañera y oyente, le podríamos decir. Sí, columnista de... su columna era sobre los colores, sobre... Bueno, dale. Me olvidé. Presenta Kintsugipsy. Kintsugi, sí. Muy bien. Accionando logros con psicodrama creativo. Esto a las 11:30, también ahí en la Casa de la Cultura. Luego a las 13, armonización, ecos de luna y ananda. Con cuencos. Con cuencos y cantos medicina. Escucha profunda y encuentros compasivos con Jeremy Jared a las 2:30 de la tarde. Luego constelaciones familiares con Juli Cristal. Danza extática con Lamel Georgiadis a través de los 5 ritmos vitales. También la vendo a la de Lamel porque me encanta lo que hace. Sí. Y después te da... Esta es la danza extática. Extática. Extática, perdón. Extática. Es como estática pero con X. Extática. Y a las 19, terapia OMA, con Jimena González y Mariela Pugliese, que ni idea lo que será. Y hay un cierre musical en vivo Es tempranito porque no se puede hacer después de las 9 de la noche. Esto el sábado, cosa que estemos fresquitos para ir a votar bien. Sí, sin alcohol, obviamente. Aparte es holístico todo. Uy, después en todas las otras salas, bueno, va a haber hongos mágicos con Jessica Ramírez, uso terapéutico. ¿Cómo hongos mágicos? Sí, hay una que se llama hongos mágicos. Bien. En sala Jarilla. Bien. Todo medicinal. Para a la... Sí, es que viste que le meten holístico, también le meten todo. Desde las 10 a las 18 en la sala Chañar va a haber masoterapia, reflexología, reiki, digitopuntura, magnetoterapia, barras de access. Todo eso también va a estar sucediendo. Un montón de cosas. Son los eventos lindos que hay que aprovechar. Sí, hay muchísimas cosas. En la sala Jarilla, el sábado 25, desde las 10 de la mañana, también muchísimas terapias, como decía el Nico, y a la vez, paralelamente, talleres para niños y mapadres, o sea, juntes. Nada, descubriendo los sentidos, de qué está hecha la luna, por ejemplo, de astrología, un taller de astrología para niñas y mapadres, iniciación y recodificación humana, bueno, muchas cosas. Hay una forma de pagar todo, como un pack de festival, por 35.000 pesos. Había un paquete especial para sanmarqueñas, me parece, pero 35.000 pesos todo, o sea, cualquiera de los talleres que quieras ir a ver, hay una lista eterna realmente de talleres. 17.500 para sanmarqueño. Eso es lo que había escuchado. Y por otro lado también entradas a los eventos, ¿no? O sea, a los eventos de finales de cada uno de los días. Sí. Y entradas a todas las a todos talleres y charlas. Y el costo de las camillas, o sea, masajes y todo, es de 10.000 pesos, bastante accesible. Sí, muy muy accesible, porque los masajes están 15.000 pesos para arriba. 30 lucas. Sí. Está para ir a aprovechar. También. Está para ir a aprovechar. Y por otro lado me llamó un poco la atención esto que contaba. Este es claramente una actividad que se organiza desde todas las personas que hacen distintas terapias holísticas en nuestro pueblo, que son un montón. Y me llamó la atención que Yoli Durilén, en la entrevista que se le hizo en el Plan San Marcos, contaba un poco que en la primer juntada que hicieron había como 80 terapistas en San Marcos. O sea, realmente hay muchísima gente que se dedica a esto, muchísima gente que viene a buscar esto a nuestro pueblo, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, esto supongo que será el primero de muchos, de varios, pero tiene que ver un poco con el compartir otras y distintas terapias y que venga gente de otro lado también. Entonces, turismo también lo está difundiendo con mucha intensidad, la Secretaría de Turismo, con mucha intensidad y fomentándolo, ¿no? Desde distintos lados. Bueno, en la parte más logística de turismo, bueno, que está la BANE ahora, creo que Tato también la sigue ayudando. Pero esto, en plena crisis, armar estos encuentros y eventos es lo que más nos ayuda a que haya un turismo sin tanto impacto malo, sino más bien con estas actividades en donde directamente los protagonistas y actores sean el pueblo y los servicios y productos que se ofrecen. Así que me parece que está excelente. Bien, si quieren ponerse, porque nosotros lo leímos rapidito, si quieren ponerse y leer más detalladamente, está toda la información en el Instagram de Festival Holístico SMS, lo pueden seguir y ahí ya ponerse bien al día. Y de movidas en la agenda, lo único que veo es lo de la zapada esta noche, que bien. No sabíamos si era legal o ilegal, pero como siempre la zapada es ilegal, no está mal si lo decimos. Claro. Que va a estar esta noche desde las 9 en el barrio chino. La Zapada Sanmarqueña, no sé quiénes son, eso que está ahí. ¿Quiénes son? Ah, yo sí los conozco, son compañeros, varones todos, por eso digo compañeros, de la Feria de Artesanos, todos son artesanos, y hacen una música original, o sea, es decir, tienen sus propios temas, pero bien. Tienen mucha incidencia de Spinetta, de Charlie en sus épocas, más Serú Girán, muy linda banda. Buena banda, me gusta mucho, muy buena banda para una jam también, para una zapada. Nunca las vi en la zapada. No sé si estuvieron alguna vez, capaz estuvieron... No, ustedes. Nunca fui a una zapada, tengo que decir eso. ¿Nunca fuiste? Nunca. Yo he ido, no en mis últimos años. Bien, bueno. Porque los viernes termino muy cansada, mis. Pero me gustaría ir a la zapada hoy, ¿eh? Creo que estoy para zapada. Bien, bien, nos vemos ahí. Y de paso la llevas a la operadora. El otro día fui a muy lejos igual. Sí. Ah, fuiste a la fiesta de Coso. Ah, les quiero comentar algo. Si no nos pueden ayudar, ahora vamos a leer mensajes. Dale. Pero si no nos pueden ayudar con una suscripción, como estamos diciendo, con una transferencia, pueden difundir que estamos haciendo sonido. Con eso se está sustentando la radio, sí, también, básicamente. Estamos haciendo sonido en vivo, como hace varios años ya. Y de calidad. Cada vez que hacemos un sonido también se nos rompe algo. Sí. El otro día en la fiesta de los Parrales se nos cayó del flete una caja de graves. Y se rompió, ahora la vamos a llevar a arreglar y todo bien. Se rompió por fuera, digamos, de la estructura. Pero bueno, implica también un mantenimiento, a eso me refería, pero también está sustentando la radio en general. Así que si quieren contratar el sonido de la radio, pueden escribir al teléfono de la radio, que es 3549-525153, o al teléfono de Nico, que es el que coordina el sonido de la radio, Nico Mano. Que ahí se los paso. Para los no, porque no me lo acuerdo de memoria. ¿Cómo sostenemos este espacio? ¿Querés que lo diga global del Nico? Lo tengo, ¿eh? 3549-634186. Pueden contratar el sonido en vivo de la Radio Garabato. Tenemos sonido, tenemos luces. Tenemos también un servicio que para hacer fiestas. Hemos hecho fiestas de 15. No, animadores no. Pero sí DJ. No todavía. Sí, pasamos música también como trabajo extra. Tenemos luces así, las flasheras, las de fiesta, que de hecho el otro día en la fiesta las lucimos. Muy buenas. En la fiesta en Los Parrales o Los Álamos, como le quieran decir. Así que bueno, ofrezco el servicio de sonido por si tienen algún cumpleaños que quieran así ponerlo de 10 con luces y sonido en vivo. Hacemos sonido también para bandas. Así que contrátennos. Porfa. Bueno, eso de ventitos y vamos cerrando el programa. Ah, los mensajes, antes de que cierre con lo de Tenemos unos mensajes. Nosotros nos preguntábamos si estábamos saliendo al aire. Bueno, se escucha joya, nos dice joya, nos dice la Toti, justo. Y gracias, Totingui. Con respecto a lo que decía Nico, nos ponía justo hace 3 días más o menos en Catamarca, encontraron cosillas y están hablando de casi 40.000 añitos, que era lo que decía Nicolás. Tenemos una sorpresa. A ver. Hay un sorteo de una beca para la jornada de fotografía estenopeica. ¡Ay! Estuvo hermoso. Yo lo sabía, pero no lo quería difundir todavía, pero ahí Vale ya nos mandó... el ok. ¿Y la semana que viene se sorteará? Así es, está organizado. Quien quiera participar, ya, bueno, entrevistamos a las chicas, un taller re interesante para aprender la base, el espíritu de la fotografía y de la luz. Exactamente, estuvo y hermoso. De la imagen. No, les quería contar que es una disciplina cara porque el papel fotosensible sale, no sé, como carísimo. 10 lucas el pedacito. Un pedacito sale 10 lucas. Sí, carísimo. No, sale muy, muy caro el papel. Posta como 200.000 pesos el paquete de hojas que quieren comprar las chicas. Así que un costo va a tener el taller. Obvio que es charlable, lo van a hablar con Vale. Pueden escribir a Cámara Bruta, como dijimos antes, pero vamos a sortear una beca, porque como va a salir alguito en precio el taller, vamos a dar una beca, así que qué lindo, me encanta esa noticia. Sí, nos dice, ¿querés aprender fotografía estenopeica de manera práctica y divertida? Participa en nuestro sorteo y gana una beca completa para asistir a la jornada. Solo necesitas tu creatividad y ganas de experimentar. Atención, amantes de la fotografía, Cámara Bruta te invita a participar en nuestro sorteo de beca para la jornada de fotografía estenopeica que se realizará el domingo 2 de noviembre. El horario dependerá del clima, así que prepárate para una experiencia única capturando imágenes solo con luz y creatividad. Para participar, envía un mensaje al 3549-525153, que es nuestro número. Tenés hasta el viernes 31 de octubre para inscribirte y el ganador será anunciado a vivo el viernes 31, no te lo pierdas. Pueden, si se quieren inscribir, también le pueden escribir a Vale. El número de teléfono es 3549-550203. Así que ya saben, próximo domingo 2 de noviembre arrancan las jornadas de fotografía estenopeica. El viernes que viene lo anunciamos. El viernes que viene. Tienen toda esta semana para anotarse. Exacto. Tienen que escribir bien estenopeica. Sí. Gana el primero que escribe estenopeica rápido y bien. Bueno, otro mensaje, tengo uno más. Buen día, chiques. Nos dice, muy interesante, Nico, tu columna. Muchas gracias. Qué lástima que te nos va. Marian, que la, una lástima. Bueno, ¿Marian? Marian. Mirá, sí. Un abrazo grande, Marian, gracias. Eso. Bueno, todo. Vamos cerrando el programa. Bueno, yo había traído para hablar un poco de Charlie, pero ya es bastante tarde, nos tenemos que ir al río. El otro día vi un especial que hace Romy Escalora, que es una chica que bueno, hace una columna en Gelatina, en Circo Freak, un programa que me gusta ver a la mañana de Mati Colombati, le hacía toda la publicidad, pero bueno, hizo una columna sobre cuando Charlie se tiró del noveno piso. Sí. En Mendoza. Sí, en Mendoza, estaba muy enojado, yo no sabía, porque lo querían meter preso por una cosa que él no había hecho, que efectivamente toda la gente que alrededor estaba con él decía que no lo había hecho, porque como la gira era con Mercedes Sosa, se estaba tratando de portar bien, pero se enojó muchísimo porque por la injusticia de que lo querían meter preso por una cosa, por una denuncia que alguien le había hecho, que había roto algo, qué sé yo, y contra una mujer. Se enojó tanto que dijo, yo no soy un ciudadano común, y la forma de mostrar de que no era un ciudadano común fue tirarse del noveno piso. Sí. Eso y algunas sustancias y algunos excesos, Anto, perdóname. Que mira, no sé si él estaba... aseguraba que estaba que estuvo limpio la mayor parte del fin de semana y que fue una cuestión de demostrarle a la prensa y al mundo que él no era un ciudadano común. Que él, que podía sí, volar. Que claro. Sí, que si las demás personas pensaban que sí, que lo hagan desde el noveno piso. La verdad que la pileta tenía la mitad del agua. Y yo no sé cómo salió era vivo. Muy alto. Y era muy alto. No, y tenía experiencia en nadar. Sí, Charlie. Tenía... que de chico era de los que claro. Se tiraba de todos lados, decía. Bueno, y para cerrar, vamos nada, un repaso por lo de Charlie. A mí siempre me gusta hablar un poco de Peperina, porque es cuando toca la historia y su relación con varias cosas, con Córdoba. Y en lo que yo entiendo, también su enojo con Córdoba. Porque Charlie... Sí, dice, siempre la bardió acá. La bardió y vino y nos bardió. Bueno, yo lo he ido a ver mucho a Charlie y me fumé esos problemas ajenos con otra gente que ha tenido con lugares. Pero bueno, lo seguimos amando y agradecemos de seguirlo teniendo el viejo con vida hoy en día. A mí me sorprende verlo así que habla, que va mejor. A lugares y que se lo va viendo cada vez mejor. Bueno, Carlos Alberto García Moreno, el nombre de nuestro gran Charlie, nació un 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para repasar su trayectoria sería algo larguísimo. Pero sí, podemos hablar de los 70 cuando empieza con Sui Generis junto con Nito Mestre, pasa por La Máquina de Hacer Pájaros y después viene Serú Girán, para mí una de las mejores bandas. Para mí la mejor banda del rock argentino. ¿De Serú? ¿Es la que sí, más te gusta? La que más me gusta. Mira, a mí La Máquina... Sin duda. Yo hay un par de temas, La Máquina me parte la cabeza. A mí también. Me gusta, pero no, Serú tiene una cosa impresionante. Y después, desde el año 83, que empieza a largar, bueno, Clics Modernos... en el 82, perdón, arranca con Yendo de la Cama al Living, luego Clics Modernos. Voy a nombrar nada más las tapas de los discos para que nos remita a esas obras de arte que tiene Charlie. Piano Bar, Parte de la Religión en el 87, Cómo Conseguir Chicas, Filosofía Barata y Zapato de Gomas en 1990. Con solo la tapa de los discos podés entender qué estaba pasando históricamente. Eso es buenísimo. Sí, sí, y son obras. Y son lo que se mantenía también en esos tiempos, en esa época. Sí. Y Charlie realmente diversificaba un montón su obra, hasta la que tuvo con grupos, hasta la suya personal. Luego fue con La Hija de la Lágrima, Say No More, El Aguante... Influencia en el 2002, Rock and Roll Yo, Kill Hill, Random y el último disco que sacó el año pasado, La Lógica del Scorpion. Uh-huh. Así que bueno, un repaso rápido con estos nombres de estas discografías. Si no escucharon la columna cuando hablé de Peperina, lo lamento. Y para cerrar... Está en el archivo. Está en el archivo. Está cargada. Y para cerrar elegí un tema con la Mercedes Sosa. O sea, no con la Mercedes Sosa, cantado por la Mercedes Sosa. Sí. Ah, bien. Porque bueno, realmente me parece que esa conjunción entre dos ellos es hermosa. Ella lo cuidaba mucho, lo maternaba un poco lo maternaba a Charlie. Muchísimo. Lo maternaba y no hay persona lo con la siempre. Que vos lo veas a Charlie más débil y blando que es con la Negra Sosa. Por eso te digo que cuando se tiró, él mismo decía, yo estaba con Mercedes y me había prometido estar limpio, no estaba drogado. Mirá, decía. Con la Mercedes era la única, era la madre. Y sí, para recordar, dato de color, pero Mercedes Sosa lo conoce a Charlie cuando era chico, porque la mamá de Charlie García trabajaba en la Radio Nacional de Buenos Aires, Y cuando va a Mercedes Sosa ya lo conocía porque era como, che, este chico... Es, o sea, raro. Es muy especial con la música. No, Mercedes Sosa en un par de entrevistas lo dice. Sí. Dice, como la madre decía, mi hijo la verdad es un músico sobresaliente. Y Mercedes Sosa decía, yo pensé que era como toda madre, dice su hijo, sí, hasta que realmente lo vi. Bueno, la Negra Sosa lo acompañó en un montón de etapas con esta cuestión maternal, más allá de artística. Hicieron discazos juntos, no solo canciones. Y para cerrar este programa de hoy, elegí Inconsciente Colectivo, cantado por nuestra querida Negra Sosa. Hablando de Inconsciente Colectivo, yo me despido y le digo a la gente que vote bien, que bueno, que piense en la soberanía, en el pueblo, en la Argentina, y que no nos hagan odiar la Argentina, sino que la sigamos queriendo con lo grande que es. Bueno, y yo aprovecho, las quiero mucho, chicas, gracias por todos estos programas que hemos compartido todos estos viernes. La pasé muy bien, me divertí y le metimos el pecho a un montón de cosas. ¡Ay! Lloro. No llegamos. Bueno, y este programa lo podés escuchar el lunes que viene por el aire de la Radio Garabato. Que alguien haga algo, sale el lunes, miércoles y viernes. Estamos transitando el último mes de programa, así que disfrútennos. Bueno, qué sé yo. Dale. Y escríbanos si se quieren sumar para el del verano. Vayan, sí, acercándose. Lo y mismo, hagan sus transferencias. Lo mismo las mingas, transfieran. Y estén atentos a las mingas. Y quédense al aire de Radio Garabato 88.3, porque viene Historias Clandestinas. Los encuentros secretos del Che Guevara y Perón es en el día de hoy. Así que no se pierdan estos micros de 15 minutos que están buenísimos. Nos vamos. Adiós. Nos fuimos. Chau, chau. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.